un honor estar aquí en una universidad nacional en momentos como estos, en donde las universidades nacionales están bajo un asedio financiero muy preocupante, así que quiero que esto sirva para demostrar mi apoyo irrestricto a la labor que estas universidades han hecho en favor de la cultura y la educación de este país. El tema, ya lo saben, es la pregunta, la gran pregunta, si es que hay un caso, un fin de ciclo del progresismo en América Latina. El nombre me han preguntado varios periodistas, desde que llegué acá a Santa Rosa, varios me han cuestionado, me han preguntado sobre qué significa el progresismo. En realidad es una palabra que engloba un conjunto de procesos y regímenes políticos muy amplios, que van desde la experiencia del Frente Amplio en Uruguay hasta el chavismo, pasado por el kirchnerismo, el gobierno del PT, por el gobierno del MAS en Bolivia con Evo Morales, la Revolución Ciudadana de Rafael Correa y, por supuesto, el gobierno de Hugo Chávez y sus continuadores. O sea, es un conjunto muy heterogéneo de regímenes políticos que tienen, sin embargo, un común denominador, que es muy importante. Que esos gobiernos se plantaron frente a lo que era el más importante proyecto de Estados Unidos para el hemisferio americano, en Mar del Plata, en el 2005, y acabaron con ese proyecto, acabaron con el ALCA. Gobiernos de origen diferente, de orientaciones ideológicas distintas, no son iguales todos, ¿verdad? Algunos, como los regímenes de Venezuela, Bolivia, Ecuador, tienen como horizonte político la construcción de un socialismo del siglo XXI, a veces dicho en lengua quechua, el sumacausai, el buen vivir o el vivir bien, y otros tienen como un horizonte mucho más acotado, que es la de construir un capitalismo serio, un capitalismo racional. Eso fue la propuesta de gobiernos como los de Néstor y Cristina Kirchner, los del Frente Amplio en Uruguay y los del PT en Brasil. Son horizontes diferentes, pero sin embargo coincidentes, ¿no es cierto? Coincidentes en un punto, que era que no se podía admitir el proyecto del ALCA porque implicaba la definitiva supeditación de América Latina a los Estados Unidos, con las gravosas consecuencias que eso tiene y que estamos viendo renacer en el momento actual. Por lo tanto, la pregunta, si hay un fin de este ciclo progresista o de centro izquierdo o de izquierda, yo no me detendría demasiado en ponerle una etiqueta, sabemos de qué estamos hablando, es una pregunta pertinente en un momento como el actual, sobre todo desde la Argentina. La primera reflexión que yo quería hacer, y que surge de una experiencia personal, en el año 1979, 1989 se organiza en París una reunión internacional para hacer una evaluación de los legados de la Revolución Francesa, ¿verdad? Cumpliéndose dos siglos, los académicos y el gobierno francés estaban interesados en ocultar la opinión de especialistas de diferentes regiones del mundo sobre qué pensábamos nosotros, cuál era el gran legado de la Revolución Francesa. Por supuesto, hablaron, había gentes de Estados Unidos, de Europa, de Oriente, de América Latina, y cada uno dijo, bueno, el legado este, las banderas de la libertad, igualdad, fraternidad, la supremacía del Estado sobre las corporaciones, etc. Pero nos sorprendió a todos un académico de la República Popular China que nos dejó boquiabiertos cuando dijo: miren, dos siglos es muy poco tiempo para saber, hace falta más, ¿no es cierto? Es demasiado pronto para hacer un balance. La verdad que esto nos dejó atónitos, porque la mayoría habíamos muy alegremente dicho: el balance es este, aquel. Había divergencias entre las opiniones de algunos de nosotros, pero en general todos teníamos una idea clara. Y el chino salió con que realmente era demasiado pronto. Y efectivamente esto reflejaba de manera muy clara la concepción diferente que tienen del tiempo aquellos que pertenecen a una civilización milenaria como China, que aquellos que estamos en esta parte del mundo, que estamos midiendo el tiempo en días, en horas, en minutos, en segundos, en nanosegundos, ¿verdad? O sea, la muy larga duración china era de alguna manera una advertencia. Yo sigo pensando que es un poco exagerado, pero cuando uno se pone a averiguar, bueno, ¿cuál fue realmente el legado que dejó la Revolución Francesa hoy? Si tuvimos que hacer un balance hoy, ¿cuál es el legado? ¿El gobierno de François Hollande? ¿Fue Mitterrand el legado? ¿O uno de los legados? ¿Fue Jean-Marie Le Pen o su hija Marine Le Pen? ¿El legado es la guerra de Argelia? ¿Cuál es el legado? Digo, la reflexión del colega chino es muy interesante. Y tanto más cuando, y esto lo uso como punto de partida, la reflexión sobre el caso nuestro, cuando uno tiene que analizar una experiencia que todavía está en movimiento, ¿verdad? Entonces yo lo primero que quería decir es que, bueno, cuidado con emitir certificados de defunción cuando el enfermo todavía está vivo. Y evidentemente que esos procesos en América Latina todavía están en marcha. Es cierto que en un país como la Argentina ha habido una derrota electoral muy significativa, yo diría tan significativa como inesperada, ¿verdad?, que plantea de una manera muy brutal la posibilidad de que efectivamente acá en la Argentina ese ciclo pueda agotarse. Como estamos realmente recién en las primeras etapas de eso, los primeros 4 meses, es muy difícil predecir qué es lo que puede pasar en los próximos meses y si este proyecto finalmente es un proyecto que va a poder tomar vuelo y llevar adelante una agenda de carácter regresiva en algunas materias fundamentales. Yo creo que probablemente sí lo puede hacer en temas tales como la política exterior, que es muy importante, por supuesto, pero la política exterior no puede ser el único criterio que podemos utilizar para medir qué es lo que está haciendo un gobierno. Es importante, muy importante. Yo soy un analista de las cuestiones internacionales y no voy a ser yo quien vaya a rebajar la importancia que tiene la inserción internacional de un gobierno. Pero claramente hay que ver otras cosas. Cuando uno mira otras cosas, puede empezar a encontrarse algunas sorpresas, ¿verdad? Por ejemplo, que algunas amenazas que planteaba el entorno del candidato Mauricio Macri sobre la asignación universal por hijo y las políticas sociales en general, bueno, pasado 4 meses parece que quedaron en palabras que se diluyeron en el aire y que esas políticas continúan, algunas de esas, por lo menos la asignación universal continúa. O las amenazas de una privatización de YPF y Aerolíneas Argentinas, evidentemente que, por lo visto hasta ahora, parece que no está en la agenda inmediata. Tal vez porque no se quiere, o tal vez porque se han topado con obstáculos concretos, políticos, que demuestran que un proyecto de esa naturaleza, de regresión de esa naturaleza, va a generar enormes resistencias sociales y un costo social y político muy grande. Pero lo cierto es que esa amenaza no se ha materializado, e inclusive habrá que ver qué es lo que pasa con la política de reorientación hacia los Estados Unidos y de desvinculación de la UNASUR y de la CELAC, o una redefinición del Mercosur en función de los criterios del neoliberalismo más extremo, de lo cual se habla mucho, pero que hasta ahora no se ha logrado avanzar en términos concretos, ¿verdad? Entonces creo que por eso un poco la recomendación de tener cuidado, de no dar por terminado una experiencia que está todavía en curso y cuyo retroceso, en el caso argentino, que es el caso más claro, presenta notables obstáculos para avanzar, lo estamos viendo, grandes demostraciones populares que ha habido, el regreso de Cristina a Comodoro Py fue uno de ellos, la marcha del 29 fue realmente impresionante, habrá que ver cómo eso se traduce en una correlación de fuerzas, pero por lo menos un mensaje, ¿verdad?, que creo que el gobierno ha tomado nota y por eso su cautela. Ahora, cuando uno analiza el panorama regional, lo que observa es que evidentemente ha habido una pérdida del impulso. O sea, ese impulso renovador, reformista, progresista, de izquierda, de centro-izquierda, como le queramos llamar, que arrancó con una fecha muy precisa, el 4 de febrero de 1999, cuando Hugo Chávez asume y jura la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Ese impulso evidentemente ha ido apagándose, no es lo mismo que antes. Es un impulso que está amesetado. Llegó un momento en que no ha seguido su curso ascendente Yo me atrevería a decir de que el momento final del ascenso de ese impulso fue la elección de Cristina en diciembre de 2007. Un día antes de la asunción de Cristina, el 9 de diciembre, el 10 asumió ella, el 9 de diciembre se creaba una gran institución que todavía no se pudo poner en marcha plenamente, como es el Banco del Sur. Los presidentes de la UNASUR acá en la ciudad de Buenos Aires firmaban un documento creando el Banco del Sur. Creo que ese fue el momento más alto. Luego de eso vino un periodo de atenuación de ese impulso, de cierto cansancio. Luego de eso vino el golpe en contra de la tentativa de golpe en contra de Evo Morales en Bolivia en el 2008, al año siguiente el golpe en contra de Zelaya en Honduras en el 2009, al año siguiente en el 2010 el golpe frustrado en contra de Rafael Correa en Ecuador, en el 2012 el golpe que salió triunfante contra Fernando Lugo en Paraguay, es decir, una serie de tentativas de retorno de parte de los Estados Unidos a controlar una región que se había salido de control. Y después la enfermedad, la sospechosa enfermedad de Hugo Chávez, de la cual si quieren después podemos hablar, que debilita muy seriamente no solamente al proceso político venezolano, sino al esquema de integración de América Latina. Porque si hubo un gran impulsor, un hombre con una extraordinaria e inusual capacidad para hacer sentar en una mesa políticos y personalidades de diferentes orientaciones, de diferentes opiniones y persuasiones, ese nombre es el de Hugo Chávez. Pero Hugo Chávez enferma y muere, y como dijo el presidente Rafael Correa, con la muerte de Hugo Chávez se apagó el principal motor, no el único, pero el principal motor de la integración de América Latina. Entonces, en el escenario actual tenemos un gobierno que efectivamente parece dispuesto a desandar los pasos de su predecesora, que fue, es el caso de la Argentina. Pero si miramos al resto del horizonte regional, la cosa no es tan, tan negativa. En Bolivia hubo un fenómeno también inesperado, que fue la derrota en las elecciones de reforma constitucional que propuso el presidente Evo Morales. Que una reforma que le hubiera facultado no a ser reelecto, sino a competir por la reelección. Después voy a ir sobre este matiz, ¿verdad? Y sin embargo, a pesar de que Evo Morales es considerado por gran parte de la opinión pública boliviana como el mejor presidente en la historia de Bolivia, a la hora de emitir un voto facultándolo para competir, vuelvo a repetir, no para que se lo reelija, sino facultándolo para competir para la reelección, la mayoría ajustada, pero mayoría al fin, le dio la espalda y ese proyecto no pudo prosperar. De todas maneras, Evo Morales tiene 3 años más de mandato, o sea, no es la situación de Argentina, es una situación muy diferente. Evo tiene 3 años más de mandato con tiempo suficiente para preparar una candidatura que le dé continuidad a ese proceso, en donde Bolivia, de haberse se transformó del país más pobre de América del Sur en uno de los países más prósperos de América del Sur. Si no, no nos hubiéramos explicado que nada menos que el Financial Times de Londres le hubiera dedicado hace cosa de 5 o 6 meses un suplemento especial hablando del milagro económico boliviano, un suplemento de 60 páginas del Financial Times dando a conocer las oportunidades de inversión, de negocios de este país que antes de Evo Morales tenía una administración pública que no podía estar segura que iba a cobrar su sueldo el último mes del año por el agotamiento de las arcas fiscales y que desde que está Evo puede llegar a pagar hasta 2 aguinaldos anuales, ¿no es cierto?, a los empleados de la administración pública y que hoy por hoy es el país que tiene el mayor volumen de reservas per cápita, de reservas en divisa fuerte per cápita de toda América Latina, siendo que antes era un país que no tenía prácticamente un centavo, no tenía reservas y que para hacer frente a cualquier contingencia tenía que recurrir a la Embajada de Estados Unidos para que a través del USAID le hiciera llegar 200, 300 millones de dólares, ¿verdad? O sea, un caso extraordinario de un gobierno fenomenalmente exitoso y sin embargo la gente le dio la espalda. Un gran enigma, un gran desafío para los sociólogos, tratar de interpretar qué fue lo que pasó. Después voy a decir algunas cosas sobre eso, ¿verdad? Pero bueno, entonces en Bolivia, evidentemente, hablar de fin de ciclo es por lo menos apresurado. Lo mismo cabe decir en relación a Ecuador, ¿verdad? En Ecuador el presidente Correa no se puede reelegir. Sin embargo, el candidato a sucederlo, más fuerte dentro de la Alianza País, un hombre que se llama Lenín Moreno, esos nombres son muy comunes en Ecuador, Lenin, Stalin, etcétera, son nombres muy comunes, no hay ninguna peculiaridad del señor Moreno. Lenín Moreno en este momento le saca más de 30 puntos de ventaja en las encuestas de opinión electoral a su más inmediato perseguidor. O sea que es muy posible que Alianza País, con Correa o sin Correa, prevalezca en las elecciones de febrero del año que viene. Habrá que ver, de todas maneras, cómo impacta el terremoto. El terremoto ha sido devastador, uno de los terremotos más importantes de que se tenga memoria, ¿verdad? El costo de ese terremoto, para que se formen ustedes una idea, equivale por lo menos al 3-4% del Producto Bruto del Ecuador. Es decir, que si Ecuador llegara a crecer al 4% en el Producto Bruto, sería igual a cero, porque para reconstruir toda la región de la provincia de Manabí, donde está Manta y otras ciudades importantes, ese crecimiento sería totalmente absorbido en las tareas de reconstrucción, que además se extenderían a lo largo de varios años. Pero bueno, sea como sea, lo cierto es que hoy por hoy los pronósticos electorales permiten suponer que la Alianza País va a continuar siendo la mayoría y por lo tanto retener el Ejecutivo en Ecuador. La situación mucho más complicada se da en Venezuela, en donde el discurso sobre el fin de ciclo se ha pronunciado con mucha más énfasis. Indudablemente Venezuela está en el ojo de la tormenta, ha sido un país que ha despertado la vocación imperial de una manera absolutamente descontrolada. Hay una clave para todo esto, que no es ningún misterio, todos ustedes lo conocen. Venezuela es el país que tiene la fortuna o la desgracia, habrá que ver qué es lo que la historia finalmente indica, de poseer la mayor reserva petrolífera del planeta Tierra. O sea, es un país que tiene más reservas probadas, ¿eh? No estamos hablando de declaraciones hechas al pasar por funcionarios del gobierno, sino declaraciones ratificadas por la OPEP como organismo intergubernamental. Venezuela tiene mayores reservas petroleras que Arabia Saudita. Y eso evidentemente coloca a Venezuela en el centro de la atención de los Estados Unidos, un país que con el 4% de la población mundial consume el 25% del petróleo del mundo. Entonces es obvio que un país que tiene tanto petróleo, que está tan cerca, que poder tener el petróleo de Venezuela a los Estados Unidos, el petróleo que viene por Occidente, entra todo por el puerto de Houston, en Texas, ¿verdad? Un petróleo que está a menos de 4 días de navegación de Houston, transitando por el Mar Caribe, que es un mar que está totalmente controlado por más de 40 bases de los Estados Unidos, ¿verdad? Lo cual pone esa navegación a salvo de cualquier imprevisto, cualquier riesgo, cualquier cosa tipo piratas somalíes, etcétera. Ejerce un atractivo irresistible para Washington en su vocación por apoderarse de ese petróleo, que creen que es de ellos y que realmente les corresponde a ellos y no a Venezuela. Entonces, producto de eso ha sido la tremenda campaña desatada en contra del gobierno bolivariano ya desde hace muchos años. Esto no es un tema nuevo, ¿verdad? Comienza, ustedes recordarán, el golpe de Estado del 11 de abril del 2002, en donde se intentó con un golpe de Estado que rápidamente juntó a todos los CEOs de Caracas, especie conocida ahora por nosotros por su presencia en la más alta esfera del gobierno argentino. Eso pasó lo mismo allá. Los Aranguren y compañía de acá, allá aparecieron en el Palacio de Miraflores, juraron ante una sesión multitudinaria de gentes bien, ¿no es cierto?, como sea, gentes bien, estuvieron ahí y juraron por el nuevo gobierno, decretaron la rápida abolición de la Constitución bolivariana, la remoción de todas las autoridades, disolvieron el Congreso, todo eso, digamos, un acto que fue saludado como una conquista democrática por la prensa seria, de nuevo seria entre comillas, del continente. Duraron 2 días, pero bueno, fue una intentona muy seria de acabar con el chavismo cuando estaba en su primera fase. No contentos con eso, a final de ese año, 2002, principio del 2003, paro petrolero, con sabotaje a las instalaciones petroleras, ¿no es cierto?, que ocasionaron un inmenso daño a la economía venezolana. Pese a eso, la economía venezolana se repuso, ¿verdad?, lograron sortear esos obstáculos, pero Ya con la enfermedad y muerte de Chávez, se desencadenó una guerra económica sin precedentes en la historia del hemisferio americano. No hay otro caso, no hay otro caso como el de Venezuela, donde se haya producido contra un gobierno progresista, reformista, como le quieran llamar, una campaña de desestabilización, de ataque, de guerra económico tan brutal como la que está sufriendo Venezuela. Y eso, por supuesto, tiene un complemento, que es la gestión mediocre del gobierno de Nicolás Maduro en materia de asuntos económicos, ¿verdad? Que ha hecho muy difícil poder atemperar esa campaña, pero la campaña existe. Y sin esa campaña difícilmente las cosas podrían estar tan mal en un país como Venezuela. Bueno, esto ha llevado a una situación tal en donde en la elección que se produjo poco después del triunfo de Macri acá en Argentina, ¿no es cierto?, 2 semanas después, hubo una elección parlamentaria para la Asamblea Nacional en Venezuela. Ustedes recordarán, la derecha se alzó con los 2/3 de los asientos de la Asamblea Nacional, de los curules de la Asamblea Nacional, lo cual no quiere decir que tuvo los 2/3 de los votos. Esto es muy importante plantear. Sacó poco más del 42-43% de los votos, pero al traducir los votos en asientos parlamentarios, esa mayoría, que no llegaba a ser absoluta, se transforma en una mayoría calificada por las imperfecciones de un régimen electoral que traduce, favorece, sobre representa pequeños distritos y subrepresenta grandes distritos. Entonces, como en los pequeños distritos el chavismo era más débil, eso provocó una sobrerepresentación de esa derecha, que tiene los 2/3, ¿verdad? Con esos 2/3, esa Asamblea Nacional se ha puesto, digamos, a cuestionar frontalmente al gobierno de Maduro, y estamos ahí en presencia de una situación muy diferente a la que yo mencionaba en el caso de Bolivia y en el caso de Ecuador, porque ahí sí que hay un conflicto de poderes, hay lo que se llama una dualidad de poderes. Está por un lado el poder ejecutivo, legitimado por su triunfo en la elección de abril del 2013, y está un poder legislativo que avanza sobre las prerrogativas del ejecutivo, por ejemplo, y pretende indultar a los responsables de los grandes disturbios que ocasionaron 43 muertos en febrero o marzo del 2014, ¿no es cierto? Y no solamente eso, sino que se está procurando llevar adelante un referéndum revocatorio que está contemplado en la Constitución bolivariana, que es un instrumento de democracia muy importante. El gobierno no ha puesto ningún obstáculo a la organización de ese referendo, pero hay al mismo tiempo una serie de declaraciones de parte del gobierno de Estados Unidos que hacen prever de que el interés de esas fuerzas, más que avanzar en un referéndum revocatorio en donde se le pregunta a la gente si quiere que Maduro siga o no siga, hay más bien un interés en producir una situación de caos social que desemboque en una crisis humanitaria que justifica una intervención del Comando Sur. Y esto no es una interpretación mía, ¿verdad?, sino que es simplemente la lectura de unas declaraciones que hizo el jefe del Comando Sur. Es un almirante, se llama Kurt Tidd, T-I-D-D, los que tengan ganas de ver más sobre él, lo buscan en Google, van a ver mucha información sobre este señor. Y él dijo hace poco que el Comando Sur tenía que estar preparado para intervenir allí donde se produjera una crisis humanitaria en cualquier lugar del hemisferio. Si por casualidad, no más por casualidad, esa crisis se produce en Venezuela, bueno, el Comando Sur tiene que estar dispuesto a intervenir en Venezuela, ¿no es cierto? Pero eso es un ejemplo hipotético. Al mismo tiempo, como ustedes saben, Estados Unidos no solamente trabaja con el Comando Sur, trabaja también con sus diplomáticos, con sus ONGs. Hay más de 300 ONGs norteamericanas actuando en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador. Y esas ONG han sido muy importantes en canalizar fondos para financiar las actividades de una oposición, para generar campañas de opinión pública a favor de cierto tipo de personalidades, como Enrique Capriles, hacer aparecer a Leopoldo López, que fue el gran inspirador de las llamadas guarimbas, que son las barricadas esas muy violentas que se armaron en las principales ciudades de Venezuela en febrero y marzo del 2014, hacer aparecer a Leopoldo López como un mártir de la democracia. Como cuando Leopoldo López Si hubiera hecho lo que hizo en Venezuela, lo hubiera hecho acá en Argentina, acá tenía cadena perpetua. ¿Cómo le dieron a Zeineldin? Zeineldin también quiso destituir al presidente que en esa época estaba, que era Carlos Menem, ¿no es cierto? Su rebelión fue aplastada y luego la justicia le otorgó a Zeineldin prisión perpetua. En Venezuela, por algo mucho peor que lo que hizo Zeineldin, porque al fin y al cabo durante la rebelión de Zeineldin creo que hubo 2 muertos, ¿no es cierto? Nada más, lamentable, aunque hubiera sido uno, igualmente lamentable, pero fíjense la proporción. En Venezuela, la rebelión convocada por Leopoldo López costó la vida de 43 personas, más de 850 heridos y mutilados y destrucción de edificios públicos y privados por una cifra cercana a los 1.000 millones de dólares. Y la justicia chavista, entre comillas lo de chavista, le otorgó una condena de 13 años y 9 meses de prisión. O sea, nada, por comparación a lo que le dieron a Zeineldin o por la comparación a la que le dieron al teniente coronel Tejero en España, que ese sí que no mató a nadie, simplemente secuestró a los miembros de las cámaras de diputados en España en el año 1980, los tuvo prácticamente 24 horas diciendo que se venía un golpe, no dejó salir a nadie, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente el golpe no se produjo, los militares que se supuestamente iban a venir a producir ese golpe de Estado y a restaurar el franquismo en España se quedaron en sus cuarteles, y a Tejero le dieron, como en la Argentina, perdón, le dieron 30 años, no prisión perpetua, 30 años le dieron a Tejero, ¿verdad? Y Tejero no mató a nadie, no destruyó ni un auto, ni quemó ningún edificio público, ni nada. Entonces, bueno, en la misión de esas ONGs, manejadas por la USAID y el Fondo Nacional para la Democracia, el NED de los Estados Unidos, es hacer de un villano un héroe de la libertad. Entonces, la campaña en contra de Venezuela es una campaña económica, una guerra económica brutal, ¿no es cierto? Uno de cuyos componentes es el desplome del precio del petróleo. Que el petróleo valga hoy 30 dólares el barril no tiene nada que ver con las leyes del mercado. Esto demuestra que el neoliberalismo es una patraña y que las teorías del libre mercado, de la oferta y la demanda, realmente son cuentos de niños, ¿verdad? Es una decisión política que toma Estados Unidos en connivencia con el infame Estado Islámico, ese que degüella y decapita gente frente a las cámaras de televisión, ¿verdad? Ambos bajaron el precio del petróleo, que estaba un poco arriba de los 100 dólares el barril, a 30, para perjudicar a quiénes. A los 3 grandes enemigos que tiene Estados Unidos, según los documentos oficiales del Pentágono, de la CIA y del Departamento de Estado, que son Venezuela, Rusia e Irán. Casualmente, 3 grandes exportadores de petróleo, con los cuales se les pega un mazazo brutal, porque lo que antes valía 100 ahora vale 30. Y por lo tanto, el ajuste económico, el sufrimiento que eso provoca en aquellos países es realmente impresionante, ¿verdad? Entonces, Venezuela, me detengo mucho porque es el caso fundamental, porque Venezuela, caída Venezuela, si finalmente se produce finalmente el famoso fin de ciclo en Venezuela, donde el gobierno chavista es reemplazado por un gobierno de derecha, evidentemente el impacto, el efecto dominó que va a tener sobre Ecuador y sobre Bolivia va a ser muy grande. Pero, como decía al principio, eso todavía no ha ocurrido. Estamos en medio de un proceso y hay una lucha desembozada, y yo les decía de que la derecha apuesta solo una de sus cartas a la vía democrática del referéndum. Podrían apostar de vuelta ahí, ¿no es cierto? En el año 2004 lo hicieron y perdieron. Chávez ganó ese referéndum, por eso pudo seguir, ¿verdad? Ahora podrían apostar de vuelta al referéndum, pero acá viene este amigo, el almirante Curtis, del cual empecé a hablarles. Tid dijo hace poco que el Comando Sur tiene que prepararse para intervenir allí donde haya una crisis humanitaria, aunque la crisis humanitaria la fabriquen sus amigos, sus ONGs, sus partidos políticos financiados. Y fíjense que la declaración de él salió, y al día siguiente sale un editorial del Washington Post diciendo, sacando un editorial con un título, el título era: Venezuela necesita desesperadamente una intervención extranjera. Es el título. Y entonces el desarrollo del argumento es el siguiente: los países de América Latina están obsesionados en examinar y en seguir de cerca qué es lo que está pasando en Brasil. Brasil es sin duda un país muy importante en América Latina, Pero hoy por hoy, la batalla principal por la libertad, la democracia, la justicia, los derechos humanos, todo el discurso de siempre, no se libra en Brasil sino en Venezuela. Lo que hay en Brasil simplemente es un procedimiento constitucional y legal basado en actos de corrupción incalificables del gobierno del PT. Lo que hay en Venezuela es una tiranía salvaje que merece la intervención de los países amigos y que por lo tanto deben acudir en apoyo del pueblo venezolano para poner fin a ese padecimiento. Fíjense, primero aparece el almirante del Comando Sur, al día siguiente el Washington Post editorializando, o sea, no es una nota suelta, es un editorial, y al día siguiente el diario El País de España saca una entrevista a Luis Almagro. Luis Almagro es el secretario general de la OEA, fue antiguo canciller de Pepe Mujica en Uruguay, diciendo de que una precondición para que los problemas de Venezuela se resolvieran era que Maduro liberase a todos los presos políticos, empezando por este señor Leopoldo López, que en la Argentina estaría sirviendo una cadena perpetua de 30 años según los casos. En Estados Unidos, si López hubiera hecho lo que hizo en Venezuela, en Estados Unidos seguramente habría sido sancionado con la pena capital, ¿verdad? Pero bueno, entonces, recapitulando, retroceso en Argentina, una situación que no es así para nada en Bolivia, en Ecuador, una situación muy crítica en Venezuela, pero que no está resuelta, no está dicho de que el gobierno bolivariano va a caer. Hay que ver qué pasa si la derecha desiste de avanzar por la vía del referéndum revocatorio y quiere llevar las cosas por la vía de la violencia. Y ahí no sabemos qué puede pasar. Lo que puede pasar es que esa derecha triunfe, y si triunfa probablemente va a someter al país a un baño de sangre, o que esa reacción violenta de la derecha pueda ser contenida y pueda ser neutralizada y suprimida por el gobierno. Y eso es algo que no sabemos en este momento qué es lo que puede pasar. Lo único que puedo decir yo es que ahí la cosa no está resuelta ni está juzgada, como sí lo está en la Argentina. Entonces, cuando uno mira este escenario y vuelve la mirada ahora a Brasil, se da cuenta de que efectivamente hay una ofensiva muy fuerte, ¿verdad? En el caso de Brasil, Dilma está sometida a un ataque despiadado por parte de la derecha, pero una derecha cuyo jefe, el señor Eduardo Cunha, que es presidente de la Cámara de Diputados, tiene juicios por malversación, desfalco, fuga de divisas, ¿no es cierto?, cuentas ilegales en Suiza. Es uno de los políticos más corruptos de Brasil. Sin embargo, con una cara pétrea, preside el proceso por el cual se le inicia el impeachment a Dilma Rousseff. ¿Cómo puede terminar esto? No sabemos. En el Senado es posible que haya una ratificación de la decisión de juzgarla y que en el plazo de 180 días, habida esa ratificación, se abra un periodo de prueba y alegatos en favor y en contra de Dilma, y el resultado final no está cantado, o sea, no está dicho que Dilma se cae, aunque evidentemente está en una situación muy delicada. Y aun cuando Dilma finalmente fuera despojada de su investidura, queda por verse si en Brasil se llaman o no a elecciones. Supongamos que en octubre Dilma separada definitivamente del cargo, ahí se abren dos alternativas. Continúa su vicepresidente, ¿no es cierto?, el Cobos de Dilma, que es este señor Temer, o si se llama de inmediato a elecciones. Ahora, ¿cuál es el problema? De que si se llama de inmediato a elecciones, digo, problema para la derecha, resulta que hoy por hoy el candidato con mejor intención de voto es Lula, ¿verdad? Y entonces vemos la razón por la cual algunos jueces están tratando de buscar cuál es el crimen o el delito que puede haber cometido Lula para condenarlo y de esa manera inhabilitarlo para ser candidato a presidente, que esa puede ser la maniobra. Pero es difícil porque parece que no hay mucha evidencia en contra de Lula en ese sentido. De manera tal de que en el caso de Brasil, como en el caso de Venezuela, no se puede decir de que el ciclo esté concluido, sino que están en un gran signo de interrogación, hay un margen enorme de incertidumbre. Por supuesto, hubiera sido preferible que nada de esto ocurriera, pero lo cierto es que hablar de fin de ciclo se me antoja como que es bastante, bastante apresurado. Ahora, Si yo tengo que decir, bueno, muy bien, no hay fin de ciclo, pero coincidimos en que ha habido un debilitamiento, ¿no es cierto?, de el impulso reformista en América Latina, que es absolutamente indiscutible. ¿Qué factores lo explican? Yo creo que hay varios factores que lo explican, ¿verdad? En primer lugar, hay algo que es el desgaste de cualquier prolongada gestión de gobierno. Es decir, el gobierno, al fin y al cabo, después de un cierto tiempo, comienza a generar sensaciones de incomodidad en sectores crecientes de la población. Tanto así que en países como Argentina y Bolivia se hicieron algunos estudios, algunas investigaciones acerca de la conducta electoral de algunas franjas de la población, sobre todo sectores que habían sido favorecidos con las políticas sociales de estos países, y ahí causó sorpresa entre los investigadores la importancia y el énfasis que los entrevistados le daban a la necesidad de cambiar. De ahí que acá, muy oportunísticamente, la coalición presidida por el PRO adoptó como nombre Cambiemos. Esto responde a un resultado de numerosos grupos focales que se hicieron durante varios meses antes de la campaña, en donde parecía muy claro que la gente, de alguna manera, estaba como cansada de las viejas figuras de la política, estaban aburridas, inclusive se decía textualmente, no querían escuchar, en el caso argentino, los discursos de Cristina, en el caso de Bolivia, los discursos, las presentaciones de Evo, con una sensación de aburrimiento generalizado, ¿verdad? Y cuando se le preguntaba a la gente, bueno, ¿qué quiere cambiar? ¿Cuál es la dirección del cambio? La gente no tenía respuesta. Simplemente decía, cambiemos, hay que cambiar. O sea, de repente una enorme victoria ideológica de las usinas de Estados Unidos, ¿verdad? Las usinas comunicacionales de Hollywood, de la gran industria de los medios de comunicación de masas de Estados Unidos con su ramificación en América Latina, que de alguna manera impuso la idea de que el cambio es bueno de por sí y que cuando se dice cambiemos hay que cambiar y que no importa la dirección del cambio, la causa del cambio, el porqué del cambio, quién va a dirigir el cambio. Lo que importa, el cambio es bueno. La alternancia política es buena de por sí. Aunque un buen gobernante le siga un inepto, un incapaz, un corrupto, pero lo bueno es que se cambió. No importa si se va uno que era muy bueno, lo importante es que haya un cambio, ¿verdad? Una idea que logró insuflar ese enorme aparato de medios de comunicación que maneja Estados Unidos y que tiene todas sus ramificaciones en todo el mundo y muy especialmente en América Latina, y bueno, hizo que esta sensación de cansancio, de aburrimiento, de hastío en relación a gobiernos que habían favorecido a esos sectores se hiciera presente con mucha, mucha fuerza. Este es el primer dato. Es un dato que muchas veces fue soslayado, muchas veces no fue analizado. Se cayó en una cierta ingenuidad de pensar que si hay una política social que promueve a sectores sociales que habían sido históricamente postergados, la respuesta de estos sectores iba a ser de gratitud o de lealtad o de adhesión al gobierno que ejercía esa política. Bueno, ya no es cierto eso. Eso era cierto antes. Ahora ya no es cierto. Cambió el clima ideológico, cambiaron los valores de la sociedad. Entonces me parece importante marcar eso como un primer punto. En segundo lugar, me parece importante es que estos gobiernos tuvieron que enfrentar en los últimos tiempos, los últimos 2 o 3 años, una brutal caída en el precio de los commodities latinoamericanas que en el pasado hicieron posible la adopción de una serie de políticas sociales muy importantes, ¿verdad? Financiando esas políticas. Una cosa era financiarla con la soja 600, otra cosa con la soja 300. Una cosa es financiar la política social con el petróleo a $110 el barril y otra cosa con el petróleo a 27, 28, 30 dólares el barril. Pero hay que decir, siendo justos con estos gobiernos progresistas, que ese boom de los commodities latinoamericanos favoreció a todos los países por igual. Favoreció también a Colombia y a Perú y a México y a Chile, países en los cuales ese boom de las commodities no se tradujo en políticas sociales de promoción como las que sí hubo en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela. Esto es una diferencia muy importante. Digo un poco para no caer en un mecanicismo de pensar de que si los precios son altos la política social va a estar. No, estuvo en algunos países porque había una voluntad de hacer una política social de inclusión, pero no la hubo ni en Colombia, ni en Perú, ni la hubo en Chile tampoco, ni la hubo en México. Entonces, ahora, cuando se agota ese ciclo de altos precios de las commodities, evidentemente estos gobiernos tienen grandes dificultades y surgen de manera muy clara algunas de sus limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Una de ellas, muy importante, es que ninguno de esos gobiernos avanzó en una reforma tributaria integral, como estaban reclamando a gritos las sociedades latinoamericanas. Ustedes saben que este es el continente en donde tenemos la más injusta distribución de la riqueza del mundo. Es decir, no hay ningún otro continente que se nos compare en términos de la desigualdad económica que hay entre el 1% más rico de la población y el 10% más pobre de la población. Podemos tener pobres más pobres en África o en Asia Meridional, pero no tenemos la distancia fenomenal que hay entre ricos y pobres en América Latina. Y una manera como se hubiera podido financiar esa política social es si los gobiernos, estos progresistas, hubieran avanzado más en una reforma tributaria que gravase fundamentalmente a las grandes fortunas, a las grandes empresas y aligerase el peso sobre los sectores medios, que como en el caso de la Argentina son los que contribuyen decisivamente por la vía de ciertos impuestos al consumo y sobre todo a los ingresos, llamados ganancias, curiosamente en este país, al financiamiento del Estado. Esa reforma no se hizo, por lo tanto se dependía mucho de los precios de las commodities captados a través de las retenciones y toda esa historia que con diferentes nombres se llama en todos los países. Por lo tanto, la política social se resiente. Pero al mismo tiempo que se resiente la política social por causa de este ciclo económico de las commodities, creo que hay otro elemento muy importante y es la diferente valoración que las poblaciones beneficiadas por estas políticas sociales hicieron de las mismas. ¿A qué me refiero con esto? En el pasado, cuando un gobierno hacía una política social muy proactiva, como las que hicieron prácticamente estos gobiernos, piensen nomás que en el caso de Venezuela, Venezuela en el plazo de los últimos 5 años, distribuyó más de 1.100.000 viviendas. Y cuando hablamos de 1.100.000 viviendas, estamos hablando de departamentos de 2 o 3 ambientes, cada uno de departamentos totalmente equipado con plasmas de televisión en cada ambiente, con su heladera, con su juego de mesa, de comedor. Es decir, era entrar con la ropa y ocupar ese departamento, ¿verdad? Sin embargo, eso que debía haber generado una gratitud perenne en relación al gobierno que hacía una política de ese tipo, sin precedentes, no solamente en la historia de Venezuela, sino que el único país que hizo una política de construcción y distribución de viviendas tan masiva fue Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. No hay ningún otro antecedente, ni en América Latina ni en Europa. Sin embargo, ¿qué es lo que se observa? Se observa lo siguiente, que los sectores que fueron favorecidos, ¿no es cierto?, con esas políticas, comenzaron a pensar como si fueran clase media, ¿verdad? Y comenzaron a actuar como si fueran clase media. Los sociólogos, ahí apelamos a toda una teorización elaborada hace ya más de medio siglo en la sociología norteamericana sobre los grupos de pertenencia y grupos de referencia. En síntesis, la teoría que te dice, dice que uno puede no pertenecer a las capas medias, ¿verdad?, pero mediante ciertos dispositivos, acceder a un cierto nivel de consumo y al disfrute de ciertos bienes que no lo sacan a uno de la condición de clase popular o clase subalterna, pero que le generan la ilusión de que ya es otra cosa. Lula lo dijo muy claramente, ¿no es cierto? Cuando a él lo criticaron, le dijeron que demagógicamente había creado 40 millones de clase medieros. Y él dijo, no, yo no creé nada de eso. Lo que hice fue hacer que sectores que estaban muy postergados en Brasil tuvieran un poco más de dinero y que pudieran, en el mejor de los casos, comprarse un auto usado y a veces, eventualmente, poder tomar un avión de Pernambuco a San Pablo cuando yo me tuve que venir en colectivo en un viaje de 60 horas. Y decía él, lo dijo esto en una conferencia que hizo en La Habana en el año 2012, la derecha brasileña es tan brutal, tan tosca, tan irracional, tan racista, que la sola idea de ver a un negro o un mulato subir un avión la vuelve loca. Y es capaz de hacer cualquier cosa. Y lo que ustedes hayan visto, el juicio en contra de Dilma, los discursos que pronunciaron ese domingo a la noche esos representantes del pueblo brasileño, tienen una confirmación de lo que Lula dijo en esa ocasión, ¿verdad? Es una derecha absolutamente irracional, racista, xenófoba, misógina, tremenda, ¿verdad? Pero en realidad esa gente no se convirtió en clase media. Gente del universo popular que siguen siendo proletarios, siguen siendo trabajadores manuales, a veces con un bajo nivel de calificación. Pero ¿qué pasa? Con una vivienda propia, instalada en algunos casos en algunos de los lugares más elegantes de la ciudad de Caracas, por ejemplo, hablando de Caracas, les creó la ficción de que ya eran clase media. Entonces yo, por ejemplo, puedo contarles una anécdota que tiene un valor bastante significativo, digamos, como elemento de explicación. En abril de 2013, ustedes saben, hubo elecciones en Venezuela y fue cuando ganó Maduro por un porcentaje un poquito menos del 2%, derrotó a Enrique Capriles. Yo con algunos amigos venezolanos estuve como observador en las últimas fases de la campaña electoral y para mi sorpresa veíamos que en muchas manifestaciones en favor del candidato Enrique Capriles aparecía mucha gente, ¿no es cierto?, con la camiseta roja del chavismo, con un pin, con la foto de Chávez acá, ¿no es cierto?, con el gorro, la campera, eran chavistas, pero que iban al acto de Capriles. Entonces le preguntábamos, pero ustedes ¿por qué vienen a este acto? Si ustedes son chavistas, ¿dónde viven? ¿En tal lugar? Y esa casa no, nos la dio el comandante Chávez. ¿Y entonces qué hacen acá? Respuesta que se reproducía una y otra vez. Dice, bueno, le debemos esto al comandante Chávez, estamos eternamente agradecidos. Pero ahora nosotros somos propietarios, somos clases medias. Tenemos que votar a aquel que defiende a las clases medias. Y quien defiende a las clases medias, Capriles, no Chávez. Pobre Chávez tiene que defender a los otros pobres diablos que están todavía en el cerro que se viene abajo. Fíjese el razonamiento. Nosotros nos quedamos boquiabiertos con mis colegas porque de verdad pensábamos encontrar algo raro, pero no tan raro, ¿no es cierto? No tan raro, nos superó totalmente. Y efectivamente la gente pensaba así. Ahora yo soy clase media, aunque no lo eran, era una ficción, esa gente no es clase media, ni es reconocida por la clase media, siguen siendo los negros del cerro, ¿no es cierto? Que se vinieron a vivir ahora a Recoleta o a Barrio Norte o a Barrio Parque, porque ¿qué hizo Chávez? Ahí donde había un pedazo de tierra no construida, construía estos grandes monobloques muy bien hechos, de muy buena calidad, y metía gente que no tenía nada que ver con el barrio. Pero esa gente ya se sentía clase media y votó como clase media. Su grupo de referencia, no el de pertenencia, volviendo a la teoría sociológica, su grupo de referencia era esa clase media. Y por lo tanto votaron como si fueran miembros de ese grupo, aunque no lo fueran. Y votaron por Capriles, por eso Capriles llegó casi a ganarle a Maduro. Y creo que un fenómeno parecido pasó acá en la Argentina. Acá en Argentina pasó algo muy semejante. No me lo dijeron así, pero por ejemplo, yo estuve las dos últimas semanas de la campaña, previo a la primera vuelta, dando muchas conferencias en el conurbano bonaerense, ¿verdad? No eran actos políticos, eran actos como estos, donde se hacían análisis sobre la cuestión internacional, sobre la Argentina, la inserción internacional. Y para mi sorpresa, en sectores muy populosos de Florencio Varela, por ejemplo, de José Cepaz, eso es el segundo cordón profundo del conurbano, ¿no es cierto? Gente que sobrevive fundamentalmente gracias a los planes sociales, al plan trabajar, a la asignación universal, etc. Una proporción cercana a la mitad de la gente que estaba ahí manifestaba abiertamente que iba a votar por Macri. Entonces, cuando yo preguntaba por qué, me decían, bueno, hay que cambiar, porque la vida es cambio, porque el cambio es bueno, porque la renovación es buena. Y además porque estamos hartos, me decían varios de ellos, de los planes sociales. Estamos hartos del intendente, estamos hartos del puntero, no queremos saber más nada de eso, queremos trabajo genuino. Trabajo genuino supone inversiones y Macri va a traer inversiones a este país. Punto. Un discurso que aparecía, lo cual revelaba la fenomenal penetración ¿no es cierto?, de los medios, sobre todo de TN y Canal 13, que venían repitiendo ese discurso, machacando ese discurso, y finalmente ese discurso prendió. No tenía ni pie ni cabeza, era un mamarracho desde el punto de vista teórico, argumentativo, pero la gente lo creía, y basta con que la gente lo creyera para que actuara en consecuencia, ¿no es cierto? Y sobre todo, el argumento muy importante fue la idea de que la ayuda social de alguna manera es una afrenta a la dignidad de las personas. Eso surgió muy claro en muchas de estas entrevistas que yo hice. La idea de que, bueno, si yo preciso ayuda social es porque este sistema a mí no me está dando lo que yo me merezco. Lo que yo me merezco es trabajo, es oportunidad de progresar. No quiero hacerlo de la mano del intendente, del puntero, ni del gobierno, a nada. Quiero hacerlo yo solo, por mi cuenta. Denme trabajo. Lo que necesito es eso. Y bueno, y eso evidentemente tuvo un impacto muy grande. Por eso es un fenómeno no exactamente igual al de Venezuela, pero tiene muchos rasgos parecidos. Y algo parecido ocurrió en Bolivia. Entonces este es el segundo gran elemento, ¿no es cierto?, que me parece el tercero, el segundo, el álbum de las commodities, su caída, el tercero, este cambio en los valores, ¿no es cierto? En cuarto lugar, yo creo que está el tema de que durante todos estos años Estados Unidos no perdió el tiempo. Estados Unidos se dio cuenta de que ya los gobiernos militares no podían ser concebidos como la ayuda que necesitaban para sus políticas, que necesitaban construir en estos países una derecha capaz de competir electoralmente y ganar electoralmente. Y por eso han venido gastando centenares de millones de dólares en campañas de preparación, de educación política, formación de líderes, marketing político, neuromarketing, propaganda, comunicación. Es un esfuerzo enorme, con grandes recursos votados por el Congreso de Estados Unidos, tendiente a formar una derecha competitiva en América Latina. Yo creo que la experiencia de los militares argentinos fue muy traumática para Estados Unidos, puso a los Estados Unidos ante una elección difícil en la Guerra de las Malvinas, porque el gobierno de la dictadura argentina había sido un aliado enormemente importante en la contrainsurgencia en Centroamérica. Había contribuido a aplastar a la revolución nicaragüense, estaban enseñando las técnicas de tortura y contrainsurgencia a los militares en El Salvador, en El Salvador y en Guatemala, y por lo tanto necesitaban de su ayuda, pero con la guerra de las Malvinas tuvieron que dejarlos al lado. Y ese aliado se cayó. Por lo tanto, no solamente se cayó, sino que generó un desprestigio muy grande para los Estados Unidos al ponerse descubierto las violaciones a los derechos humanos. Y por lo tanto, la apuesta fue por gobiernos civiles. Pero para eso había que formar una derecha. Y durante todos estos años, esa derecha se fue formando en todos nuestros países. Una derecha que en la Argentina nunca había ganado elecciones presidenciales y ahora estaba en condiciones de disputar. Y después finalmente se demostró que podía ganar una elección presidencial. Y lo mismo pasó, ¿verdad?, en Ecuador, en donde intentaron armar una derecha. No les salió bien a escala nacional, pero lograron apoderarse de las tres principales ciudades del Ecuador, que son Quito, Guayaquil y Cuenca, ¿no es cierto? En Bolivia ha habido esfuerzos muy grandes para formar una nueva derecha que ha triunfado de nuevo en el plano municipal, y no hay que subestimar esos logros, porque el plano municipal después se puede saltar al plano nacional. Esa es la historia, ¿no es cierto?, del Frente Amplio en Uruguay, que gobernó Montevideo, la historia de la Alianza en la Argentina, que había gobernado la ciudad de Buenos Aires. O sea, ha habido una apuesta muy fuerte a formar a todos esos nuevos dirigentes de una nueva derecha, manejando además muy bien algo que la izquierda y el progresismo siempre manejó muy mal, con enorme torpeza, que es el tema comunicacional, que es un tema absolutamente esencial en una sociedad de masas. Aquel que no maneje el tema comunicacional está perdido, ¿verdad? Y en general la dirigencia de la izquierda no supo realmente manejar el desafío que implica las nuevas modalidades de comunicación y los nuevos estilos de comunicación, ¿verdad? Se insistió, por ejemplo, demasiado en la televisión, ¿verdad? Y la televisión es un medio tremendamente sensitivo, en donde discursos al estilo de los discursos de Cristina, con mucha vehemencia, a veces con gritos, etcétera, produce un efecto exactamente contrario al buscado. La televisión es un medio en donde ahí hay que instalarse en el budismo zen más absoluto, no levantar la voz, no hacer un gesto, no hacer un ademán, no modificar el tono de la voz en términos, porque enseguida se produce un efecto contrario, paradojal, sobre el telespectador. Se le dijo esto a la presidenta, no se escuchó. Y en segundo lugar, y esto es lo mismo se le dijo a Maduro, tampoco escuchó, y los resultados están a la vista, ¿verdad? Es un medio que hay que usarlo con mucho cuidado. Y creo que la gente del campo progresista no lo sabe utilizar. En segundo lugar, se cree que con la insistencia basta, y con la insistencia no basta. Ramonet, Ignacio Ramonet, ustedes saben, es uno de los grandes expertos a nivel mundial en teoría de la comunicación. Ramonet tuvo una reunión hace poco con el presidente Nicolás Maduro, yo pude estar presente en esa reunión, y se le dijo a Maduro de que su insistencia en aparecer a diario en la televisión venezolana, inaugurando, no sé, obras o dando mensajes o anunciando nuevos planes, era contraproducente. Y Ramonet lo sintetizó en estas palabras: uno más uno en teoría, en comunicación no siempre es dos. Uno más uno en comunicación puede ser cero, puede ser menos dos, puede ser menos diez. Dice, entonces la idea de insistir todos los días, estar en una pequeña cadena nacional, tiene un efecto absolutamente contrario al es buscado. Y eso no se supo entender, ni en Argentina, ni en Venezuela, tampoco se supo comprender en Bolivia, con los resultados que todos hemos visto. Y un tercer punto es que hoy en día cada vez más los smartphones, los teléfonos inteligentes, han reemplazado a todos los demás medios como el vehículo preferencial de comunicación. Sobre todo las generaciones más jóvenes se informan de lo que pasa en el mundo con el teléfono celular. Y eso es un dato duro, muy duro, ¿no es cierto? La prensa gráfica está viniéndose en picada, se va a sobrevivir porque sigue alimentando un estrato muy pequeño de la población, pero por ejemplo en Francia se hizo un estudio muy importante en la ENA, en la Escuela Nacional de Administración, que es de donde salen los grandes dirigentes de las grandes industrias y las principales ramas del Poder Ejecutivo Nacional, una escuela de una enorme calidad, se forman los más altos burócratas de ese país, la gente más preparada, más pensante. Bueno, se hizo una encuesta hace un par de años acerca de los alumnos de la ENA, cuánto tiempo invertían por día leyendo los periódicos. Y los resultados fueron escandalosos. El promedio era 8 minutos diarios de lectura de diarios que tenían aquellos que iban a ser los futuros grandes gerentes de las empresas públicas francesas, los futuros viceministros, ministros, directores generales. Simplemente esos muchachos de entre 28 y 30 años, porque es un posgrado, ya no leían más los diarios. Veían algo de televisión, y fundamentalmente lo que hacían era enterarse del mundo a partir de lo que podían ver en las aplicaciones de sus smartphones. Y esto inclusive en Bolivia, un país como Bolivia, ¿no es cierto?, con una tasa de analfabetismo todavía grande, Álvaro García Linera publicó poco después de la derrota que sufriera el gobierno el 21 de febrero, publicó un artículo muy interesante en un diario digital, en Rebelión, en donde explicaba que él con Evo fueron a pocos días antes de la campaña, de la elección del 21 de febrero, visitaron una comunidad muy aislada en la frontera entre Bolivia y Chile. Estamos hablando de cerros del orden de los 4.500, 5.000 metros de altura. Ahí fueron recibidos por una comunidad indígena, ¿no es cierto? Hablaron largamente, y García Linera dice: para mi sorpresa, cuando aparecieron los muchachos más jóvenes de esa comunidad, vi que todos ellos tenían un smartphone como el mío. El mismo que tenía yo en La Paz lo tenían ellos ahí en ese pueblito cuyo nombre se me olvidó ahora, ¿no es cierto? Y que estaban permanentemente comunicados con el resto del mundo y con su país a través de ese smartphone. Y nosotros no tuvimos ninguna brigada, ni una brigada del MAS, el Movimiento del Socialismo, la fuerza a la cual pertenece el presidente y el vicepresidente de Bolivia, no tuvimos ni una brigada trabajando en el Facebook y en el Twitter, que era el único medio al cual iban a llegar esos muchachos allá a 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Dice, y esto revela un déficit tremendo, ¿no es cierto? Un déficit tremendo. Es decir, entonces, que hay un conjunto de factores que explican este retroceso, este estancamiento que ha habido, ¿no es cierto?, en donde, vuelvo a repetir, el caso argentino es el caso más espectacular. Quisiera terminar para abrir un espacio que seguramente tendrán ustedes algunas inquietudes, y voy a tratar de ver si puedo evacuarlas, planteando el tema, a propósito del tema de los medios, ¿no es cierto?, la cuestión de la necesidad de no pensar de que este retroceso, ¿verdad?, que se está experimentando, o este debilitamiento del impulso reformista en América Latina, puede ser atribuido exclusivamente a los medios. Los medios cumplen un papel muy importante, como acabo de señalar, pero recordemos de que Lula ganó en contra de la opinión de los medios, que Néstor ganó en contra de la opinión de los medios, que Pepe Mujica ganó en contra de la opinión de los medios. O sea que no hay que pensar, ¿no es cierto?, que los medios son un elemento absolutamente decisivo. Tienen una gran importancia, pero esa importancia se ve acrecentada por nuestros errores, los errores propios del campo progresista, que concibe mal la campaña política. Por ejemplo, la campaña del kirchnerismo, del sionismo en la Argentina fue un caso de libro de cómo no hacer una campaña política. Si hubiera que escribir un manual sobre, mire, cómo no se hace una campaña política, o un manual que diga, si usted quiere perder las elecciones, haga esto, bueno, simplemente se hace una recopilación de la campaña que siguió Scioli, y ahí tenemos el texto perfecto, listo para el Premio Nobel de Ciencia Política, ¿verdad? Porque no podía haberse producido más errores. Pero creo que hay que evitar, por eso mismo, de atribuirle a la prensa este resultado. La prensa juega sus cartas, juega a favor de sus intereses, de los intereses dominantes, pero si se les da la oportunidad, producto de nuestros errores, el impacto se agiganta extraordinariamente. Yo un poco lo decía, alguno de ustedes habrá visto, yo estuve en 3 o 4 ocasiones, en 6, 7, 8, y siempre trataba de mandar ese mismo mensaje, no en público, sino en las conversaciones, así en el backstage, como se dice, de que a mí me parecía que era un error que todos los días se hablara de Mañeto, porque realmente al cabo de 2 meses seguir hablando de Mañeto, lo único que producía era el efecto zapping y la gente cambiaba, porque no quería escuchar más, no le interesaba más esa noticia. No tenía ningún sentido. Sin embargo, me decían, bueno, venían las órdenes de arriba de que había que pegarle a Mañeto, se le pegaba a Mañeto. O sea, ante Clarín se hacía un anticlarín malo, de mala calidad, aburrido, trucho, repetitivo, y eso evidentemente tuvo un efecto bastante negativo, ¿no es cierto? Entre otras cosas, el rating nunca se pudo elevar más allá del 2% del rating, lo cual es poquísimo, salvo el día en que fue Beatriz Arlo, que hubo ahí una pequeña refriega, en donde el rating llegó a 3,5 o 4. Entonces, una concepción comunicacional errada que me parece que hay que corregir si es que queremos tener algún futuro en una lucha política en donde el papel de los medios de comunicación va a ser cada vez más importante. En la medida que somos sociedades de masas, el único medio para llegar a las masas es a través de este sistema de medios de comunicación, y hay que manejar el lenguaje, la técnica, el formato, el estilo, el encuadre, la estética propia, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación, si no, no se llega. Y una última referencia es esto. Yo, ante todos estos problemas que han surgido y que han permitido que alguna gente hable del fin de ciclo progresista, he encontrado a veces una actitud que dice lo siguiente. Dice, bueno, no hay que hacer leña del árbol caído. Es decir, si la experiencia dio mal, bueno, hay que callarse la boca y no propiciar una autocrítica, ¿no es cierto? Antes, cuando todavía no se había producido el desenlace, se decía, bueno, no hay que darle argumentos a la derecha. ¿Cómo si la derecha necesitara que uno fuera a darle argumentos? Ellos defienden intereses, no defienden argumentos, ¿verdad? Entonces, absurda la descalificación. Yo creo que es muy importante, sobre todo en el caso argentino, que es el caso donde el retroceso ha sido más serio y más grave y más preocupante, realmente, si queremos pensar en librar nuevas batallas, que esas nuevas batallas se libren previo un análisis muy serio, muy riguroso de qué fue lo que pasó. ¿De qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue que se perdió una elección así? ¿Cuáles fueron los errores cometidos? ¿Cuáles fueron los errores durante la campaña? ¿Cuáles fueron los errores anteriores a la campaña? ¿Verdad? que podríamos citar muchos. Por ejemplo, la morosidad, perdón, la morosidad con la cual se encargó una política antiinflacionaria. Tuvo que venir Axel Kicillof casi al final del mandato de Cristina para plantear una política antiinflacionaria. Se pensaba que con la intervención del INDEC eso se iba a resolver. Era absurdo. El INDEC decía que la inflación era el 8% y después tomada homologaba los convenios colectivos con el 30% de ajuste salarial. O sea, había una situación alevosa, ¿no es cierto?, de engaño a la ciudadanía que no engañaba a nadie, porque lo que decía el INDEC nadie lo creía, ¿no es cierto? En cambio, el ministro de Trabajo tenía que homologar aumentos del 28, 30, 32% que de alguna manera reflejaban lo que en su fuero íntimo el propio gobierno pensaba que era la inflación. El tema del famoso cepo al dólar, llamémoslo de otra manera, ¿verdad? Pero ¿a quién perjudicó eso? Perjudicó al electorado kirchnerista, perjudicó a los sectores medios, no perjudicó a Prat Gay y a, qué sé yo, a Ernestina Herrera de Noble y a la gente de más riqueza y más fortuna de este país que se manejan con paraísos fiscales vía Panamá, vía las Islas Caimán. Esa gente no iba a comprar 200 dolaritos al banco, ¿no es cierto?, para hacer un pequeño ahorro. Eso se mueve en otro nivel. Se perjudicó a la gente que quería hacer unos ahorros en un país donde no se puede ahorrar en pesos argentinos, desde hace 100 años por lo menos, está toda la historia económica que lo demuestra, ¿no es cierto? Y que aquellos que querían hacer un pequeño ahorro, comprar 200, 250, 300 dólares al mes, los que podían, para que al cabo de 2-3 años tener una base para comprar un monoambiente, a esa gente se la castigó. Estupidez política. Gigantesca estupidez política. Y los otros tranquilos hacían sus operaciones. O mantener un impuesto ferozmente regresivo como ganancias. Absurdo. Que están pagándolo los empleados públicos mejor calificados, los maestros, enfermeros, médicos de hospitales, sectores de la administración pública. Mientras que las grandes fortunas no pagan y se ufanan de no pagar. Entonces esos errores hay que plantarlos, ¿no? Yo creo que es muy importante, para no caer de vuelta en lo mismo, en la misma reiteración, ¿no es cierto?, en la misma oscilación pendular, y romper eso y tener un horizonte que nos permita, bueno, superar con creces los desafíos de la edad actual. Creo que por eso la autocrítica es muy importante. Hay una resistencia muy fuerte a la autocrítica. En general, yo veo no solamente en la Argentina, en todos los países, cuesta mucho aceptar la necesidad de la autocrítica, pero como así una persona, ¿no es cierto?, que no reconoce sus propios errores, que no se planta frente al espejo y no dice, bueno, a ver qué fue lo que hice mal, no puede enmendar la plana y sigue cometiendo errores, lo mismo pasa en la vida política. Si una fuerza política, una coalición política no es capaz, después de una derrota, de sentarse a decir, bueno, a ver qué nos pasó, en dónde estuvimos mal, cuál fue nuestro punto débil, por qué es que perdimos, etcétera, tiene pocas chances de volver a recuperar un protagonismo en la vida política. Es muy importante, pero las resistencias a eso son muy grandes, ¿verdad? En general, la dirigencia política no es muy propensa a la autocrítica, tiene una especie de vocación de no mirar para atrás, pensar en correr hacia adelante, dejar de lado el análisis de lo ocurrido, y eso puede tener un costo muy grande. Bueno, yo dejaría aquí, en resumen, creo que el ciclo no está cerrado ante la pregunta de la convocatoria, no hay un fin de ciclo progresista todavía, se puede salvar todavía este ciclo, hay un escenario internacional muy complejo que indudablemente puede abrirnos algunas posibilidades a futuro, pero que va a depender en gran medida de lo que nosotros hagamos sobre si esa posibilidad se concreta o no. Como dije al principio, el hecho de estar aquí quiere testimoniar mi adhesión a las universidades públicas de este país y a los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales en la Argentina. Creo que las negociaciones que se están entablando ahora, en donde se les ha ofrecido a los representantes de los docentes un ajuste del 15%, realmente ha sido caracterizado como una burla, y la verdad que no encuentro otra palabra. Y es lamentable, digamos, porque esto refleja el escasísimo valor que se le presta a la educación en la Argentina y que le presta sobre todo este gobierno, que vino con una propuesta, ¿no es cierto?, de insertar a la Argentina en el mundo, de, bueno, todo eso que ya conocemos, y que esa propuesta es absolutamente incompatible con un proyecto donde no se dignifique la labor docente en este país. Así que yo quiero mandar dar a conocer mi total solidaridad con la lucha de los docentes acá en la Universidad Nacional de La Pampa, con la lucha de los trabajadores en mi universidad, la Universidad de Buenos Aires, y en las otras universidades en las cuales he impartido clases o voy regularmente como conferencista invitado, como la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Lanús, la de Río Cuarto, la de Córdoba, en fin, muchas universidades, todas las cuales están pasando por lo mismo. Creo que es muy importante esa lucha, es muy importante que la dignificación de la labor docente sea llevada a término, y que eso significa pagarle a los docentes lo que corresponde y asegurarle la estabilidad laboral que desgraciadamente en muchos casos no tenemos. En mi caso, la Universidad de Buenos Aires, déjenme decirle simplemente, tenemos el curioso honor, el dudoso honor de ser una de las universidades con mayor proporción de docentes ad honorem que hay en la Argentina. Una cosa absolutamente incomprensible, significa la supervivencia del trabajo esclavo como forma normal de trabajo, en donde gente que puede estar durante 10 o 15 años, 20 años trabajando en una cátedra ad honorem. Eso tiene que terminarse, no puede seguir así. Es decir, no solamente la dignificación de los salarios de los docentes, sino acabar, ¿no es cierto?, con esta lastimosa tradición argentina que no se encuentra en otros países de América Latina, no la encuentro en otras partes, que era de tener una parte significativa, cerca del 40% del plantel docente de la Universidad de Buenos Aires no recibe honorario alguno. Entonces me parece que no podemos sino apoyar esta lucha y decirle a los compañeros acá de La Pampa que los acompaño de todo corazón en esta batalla y que vamos a tratar de que tengan éxito, y que para eso será necesario potenciar las articulaciones con otros gremios de las universidades nacionales e inclusive educar a la opinión pública de esta situación que no puede ser condonada por nadie, y sobre todo por aquellos sectores que gracias a la universidad pública han visto mejorar sus condiciones de vida y sus perspectivas de futuro en este país. Bueno, Cuba hoy está pasando por un proceso de cambios muy fuerte, ¿verdad? Contrariamente a todo lo que mucha gente supone, Fidel no es inmortal, está muy viejito, tiene ya 90 años, su cerebro está lúcido como siempre, pero su cuerpo no, ¿no es cierto? Sigue leyendo, estudiando de una manera asombrosa, está muy metido en temas de las ciencias de la nanotecnología, está sumamente interesado en toda esa problemática, lo que significa la nanotecnología, digamos, para el bienestar de nuestros pueblos, las enormes posibilidades que abre esas nuevas disciplinas. Yo la verdad que no sabía nada, y en uno de los últimos viajes que hice a La Habana, a inspiración de él, visité el Instituto Cubano de Ciencias Nanobiotecnológicas y quedé absolutamente maravillado. Y ahí los colegas cubanos me decían, mira que esto no es la tecnología de punta, nosotros venimos siguiendo de cerca, pero no somos lo más avanzado porque el bloqueo nos impide. Cada una de las máquinas que ves acá fue conseguida a través de diversos mecanismos que no son los que nos autoriza el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, compramos una máquina y no podemos tener el servicio postventa, el servicio postventa de máquinas muy complicadas, ¿verdad? Pero bueno, me hicieron una primera demostración en donde me dijeron, mira, la unidad mínima de la vía nanotecnología, no sé cómo le llaman, digamos que es una célula. Bueno, esa unidad es una pelota de fútbol, lo que esta pelota de fútbol es en relación al planeta Tierra. O sea, no me entraba en la cabeza la idea, ¿no es cierto?, de cómo se puede uno, no digo ver, cómo detectar, cómo manipular esas unidades absolutamente infinitesimales de vida, porque son unidades de vida, ¿verdad? Y lo que me dijeron, bueno, a ese nivel, imagínense, ¿no? Esa, una pelota de fútbol, lo que la pelota de fútbol es al planeta Tierra. En ese nivel, absolutamente micro, se están trabajando. Y en ese nivel están haciendo algunos descubrimientos absolutamente extraordinarios. Ellos han podido, por ejemplo, avanzar mucho en vacunas contra el cáncer de pulmón, ¿no es cierto?, o curar otro tipo de enfermedades muy importantes. O sea, han hecho un esfuerzo fenomenal en materia de investigación científica y tecnológica. Y Cuba hoy enfrenta el desafío de normalizar esas relaciones. En realidad, Cuba nunca quiso entorpecer las relaciones con Estados Unidos. Si hay un pueblo que está vinculado a los Estados Unidos desde hace mucho tiempo y que conoce Estados Unidos desde hace mucho tiempo, ese pueblo es Cuba. Lo conoce mejor que nosotros. ¿Por qué? Bueno, ellos tienen 2,5 millones de cubanos que hace más de medio siglo que están viviendo en Estados Unidos, con los cuales hay un intercambio permanente. O sea, la idea de pensar a Cuba como si fuera una especie de Corea del Norte tropical, en donde de repente llega un norteamericano y la gente se queda boca abierta, se le cae la mandíbula ante la novedad, no tiene nada que ver con la realidad. Los cubanos conocen mucho mejor Estados Unidos que nosotros los argentinos, mucho mejor. Y eso se ha visto ya, por ejemplo, digo, los jóvenes cubanos, si ustedes los ven, cómo visten, cómo hablan, cómo se divierten, la música que escuchan, no son muy diferentes de los chicos de la Argentina, los de Brasil o los de México, o mismo los de el Harlem Latino en Nueva York, ¿verdad? Porque, bueno, porque el intercambio cultural ha sido muy fuerte, lo cual no los transforma en contrarrevolucionarios ni nada por el estilo. Son gente muy orgullosa de su tradición, de su independencia, que viene de mucho antes de Fidel, viene de Martí. Martí es el gran hombre, ¿no es cierto?, el gran nombre de la independencia de Cuba. Y eso sigue presente hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Si algo no ha habido en Cuba, ha sido el culto a la personalidad. Es un dato muy interesante. No hay una plaza, una calle, un hospital, un puente, lo que sea, que lleve el nombre de Fidel Castro. Ni uno, nada. Digo esto porque a veces uno escucha a la señora Hillary Clinton hablar de Castro Regime, ¿no? El régimen de Castro, como si fuera Corea del Norte. Nada que ver. Ellos enfrentan este gran desafío, les decía. ¿Cuál es? Bueno, establecer relaciones maduras con Estados Unidos. ¿Quién no quiso establecer esas relaciones durante más de medio siglo? Pues Estados Unidos. Trató de acabar con la Revolución Cubana por todos los medios. La CIA publicó ese famoso informe diciendo que habían intentado en más de 600 veces, 632 creo que era el número, atentar contra la vida de Fidel. No acertaron ni una sola vez, 632 atentados. Es una cosa impresionante. Bueno, Fidel está protegido por una cortina de santeros y de brujos y de hechiceros allá de afrocubanos, impresionante. De verdad está protegido por él. ¿Ustedes recuerdan esa foto, que la habrán visto seguramente? Creo que es el día que Fidel hace el primer discurso público entrando a La Habana, que se le posa una paloma blanca en el hombro. Bueno, eso los santeros cubanos se volvieron locos, porque eso era el síntoma de que este era el elegido. La canción de Silvio tiene que ver con eso. Para los santeros, la idea de que un tipo que venía ahí, que no era claramente ni negro, ni afrodescendiente, ni mulato, ni nada, y que de repente en medio de ese gran acto se le pose una paloma blanca, ¿no es cierto? Ahí fue la revelación. Fue lo que vieron los aztecas cuando llegó el Hernán Cortés, rubio de barba, etcétera. Era, bueno, Cuauhtémoc revivido, ¿no es cierto? Bueno, entonces está recontra protegido y lo han hecho sobrevivir a 632 atentados, tiene 90 años, totalmente lúcido. Pero bueno, no pueden seguir como están ahora. Ellos no pueden soportar más el bloqueo. El bloqueo ha producido un efecto devastador sobre la economía cubana. Se rompe este micrófono, acá se reemplaza con, no sé, 500 pesos en Cuba con 10.000 dólares. ¿Por qué? Porque un barco o un medio de transporte que lleve carga y toque un puerto cubano, un aeropuerto cubano, cuando vuelve a los Estados Unidos no puede llevar ninguna carga durante los siguientes 6 meses. Entonces, los barcos que llevan estas cosas, el flete que le cargan a Cuba es descomunal y por lo tanto se produce un desequilibrio fenomenal de los precios relativos en la economía cubana, porque todo está mucho más caro. Fíjense que quien estaba más interesado en normalizar las relaciones, más que Cuba, era Estados Unidos. Y la razón es muy simple: necesitan espiar lo que está pasando en el Caribe. Y por eso es que yo dije, lo creo, lo ratifico ahora acá públicamente, yo creo que los mayores lobistas a favor de el levantamiento del bloqueo a Cuba son el Pentágono, la CIA y el Departamento de Estado. ¿Por qué? porque necesitan instalar en la isla un ejército muy numeroso de espías, de informantes, de agentes, de animadores de la sociedad civil, para lo cual necesitan una cobertura. La cobertura se la puede dar una embajada, pero los cubanos son muy, muy astutos y por lo tanto cuando los norteamericanos dijeron que querían una embajada con capacidad de tener 350 o 400 funcionarios, Raúl dijo que no, que tenía que ser una embajada mucho más modesta, mucho más pequeña. Ustedes saben que las embajadas lo menos que tienen son diplomáticos, lo más que tienen son agentes, espías, gente de información, obvio, ¿no? Diplomático habrá, digamos, de 100 habrá 10 con toda la furia. El resto son espías, gente que hace informes, que busca, que ve, debe haber alguno por acá, así que le hago un saludo. Siempre hay alguno. Siempre hay alguno que me sigue con una lealtad conmovedora, mandan informes, después allá aparecen cosas ridículas, me paran en los aeropuertos, me vienen a buscar así directamente, estando yo en varios aeropuertos, en la sala de espera, sentado en medio de 300 personas, y vienen dos tipos, me dicen, me llaman por mi nombre, ¿me acompañan, por favor? ¿Cómo no? ¿De dónde viene y a dónde va? Ya saben de dónde vengo y a dónde voy. Quién me... Por supuesto, lo saben. A ver, permítame su pasaporte. Entonces sacan el celular, fotografían cada una de las páginas del pasaporte, qué escribió, dónde publicó, quién le publica, quién es su editor. Todas esas cosas que ya están recontra sabidas, ¿verdad? Entonces ellos necesitan poner mucha gente así en Cuba, están muy preocupados porque los chinos están abriendo ese canal interoceánico en Nicaragua, están preocupados porque los rusos están haciendo operaciones de entrenamiento de las marinas de los países del área del Gran Caribe, y ellos quieren ver qué es lo que está pasando. Por último, el Gran Caribe para ellos es la tercera frontera de los Estados Unidos. Entonces quieren tener la normalización de las relaciones. Y esto plantea para Cuba un doble desafío. Si Cuba sigue diciendo no queremos relaciones, el proceso económico cubano inevitablemente se va a deteriorar porque, por ejemplo, toda la zona del Caribe está cableada para hacer internet de alta velocidad, menos Cuba. Cuba tiene un cable submarino que le llevó Chávez, que es absolutamente insuficiente para las necesidades de la isla, necesita mejor conexión, la tiene Jamaica, la tiene Dominicana, la tiene Haití, la tiene Gran Caimán, la tienen todos menos ellos. Y la única manera de acceder a eso, que es la única manera de poder insertarse en la economía mundial, es teniendo esos caños de cables de submarinos, ¿sí?, que permitan internet de alta velocidad. Si el bloqueo no se levanta, eso no se puede lograr. Entonces, ellos necesitan esto, y es muy importante. Y claro, el desafío de esto es el temor que algunos tienen de que la cultura americana penetre profundamente en la isla. A lo cual yo digo, esa cultura ya penetró, ya está, lo que les decía recién. Los chicos menores de 25, 30 años no son diferentes a los chicos de esa edad acá de Argentina. Solo que aquellos tienen un sentimiento nacional más fuerte que los nuestros, hablan con mucho orgullo de la independencia de Cuba. No creen que Estados Unidos venga para redimir a Cuba de su atraso, de su pobreza, sino creen que vienen porque quieren controlar a Cuba y porque controlando a Cuba, evidentemente, van a tener un efecto muy fuerte sobre el resto de América Latina. Pero yo estoy absolutamente confiado que Cuba va a salir airosa de este desafío, que Cuba va a poder asimilar ese impacto cultural con los Estados Unidos, porque en gran medida ya lo asimiló. La música de hoy de los jóvenes cubanos es el reggaetón, ya no es la salsa. Ni hablemos de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez es para los abuelos de esos chicos, no para los chicos. Yo he hablado hace menos de una semana que volví de allá y hablo siempre con gente joven, alumnos, estuve en varias facultades dando charlas y hablando. ¿Qué música les gusta? La música de ellos, el reggaetón, obvio, si viven en esta época. Si vivieran en los 90 estarían con la salsa, Rubén Blades, Willy Colón, todo aquello, pero ahora están con otra clase de música, muy conectados con el mundo. Lo que más quieren es viajar, no irse a vivir a Estados Unidos. Quieren viajar y la internet. Y yo les encuentro toda la razón. La sensación, miren, yo he estado a veces un tiempo largo en la isla y ahí me di cuenta lo que es vivir en una isla. Es muy complicado. O sea, una cosa es estar en tierra firme. Yo digo, bueno, estoy cansado de la Argentina, me pongo a caminar, llego a Bolivia. Voy para el otro lado, llego a Uruguay. Del otro lado, llego a Chile. Esto no pueden caminar a ningún lado, porque se los comen los tiburones. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una sensación de asfixia muy grande. Y creo que realmente quieren eso, pero de ninguna manera tienen la ilusión de que Estados Unidos es como se ve en las películas y en los videos, que evidentemente... Salvo House of Cards, todas las demás mienten. House of Cards, los que les interese en hacer un doctorado en política americana, ahórrense el tiempo, simplemente suscríbanse a Netflix, ven la serie completa. Es lo que a mí me enseñaron en Harvard en varios cursos llamados American Politics. Exactamente igual. Mejor esto, mucho mejor, porque en aquellos cursos había una representación idealizada de las grandes convenciones de los partidos, y ahí demuestran la chapucería, el circo que es aquello, ¿verdad? Entonces ellos no quieren eso. Yo les propuse, ya termino porque veo que tenés otras preguntas, ¿no? Una más buena. Alguien me dijo, bueno, ¿qué haría usted para que la juventud cubana tuviera una visión realista de los Estados Unidos? Digo, yo creo que habría que organizar excursiones. Para allá yo les preparo el itinerario, ¿verdad? Grupos de 20, 25 chicos. Primera excursión, La Habana, Nueva York, pero no al Comodoro de Nueva York ni al Waldorf Astoria. Vamos a donde viven los latinos de Nueva York. Vamos al Harlem latino y vamos al Bronx. Y los dejan una semana, dos semanas ahí. Ahí van a ver a los tipos drogados tirados en el suelo. Si tienen suerte, no les van a dar una puñalada. Me pasó con dos alumnos, mejor dicho, no alumnos míos, pero yo estaba enseñando en la Universidad de Columbia una época, ¿no es cierto? Y eso está en la 116 y Broadway. Los que conozcan Nueva York, esto es lo que llama el Upper West Side, o sea, el lado oeste alto, las calles altas, que es donde empieza un poquito después, en la 125 empieza el Harlem. Bueno, en ese cuatrimestre apuñalaron a dos estudiantes adentro del campus de la Universidad de Columbia. Entonces, que vayan primero a ver, porque eso es Estados Unidos. Después los mandaba a Utah, ¿no es cierto?, a vivir en medio de un pequeño pueblito ultra religioso, ultra protestante, cristiano, que lincha a los tipos que están a favor de la educación sexual, libertad sexual, aborto, matrimonio igualitario, todas estas cosas, los comen crudos directamente a estos chicos para que vean lo que es América, la América profunda. Y después el remate de esta excursión, ¿no es cierto?, van a la ciudad de Los Ángeles, pero un barrio especial que es South Central Los Ángeles, o sea, el centro sur de la ciudad de Los Ángeles, que es donde están todas las grandes pandillas, los maderos, los patoteros, traficantes de cocaína y de heroína, porque eso es el destino que tiene el migrante latinoamericano. El migrante latinoamericano no va a vivir a Bethesda, ¿no es cierto?, ahí en el suburbio maravilloso de Washington, va a vivir a esos lugares. Y yo creo que después de esa experiencia educativa, los que sobrevivan, los que vengan sin herida, van a apreciar la seguridad que tienen en Cuba. Hay muchos problemas que tienen en Cuba, pero todavía hoy pueden irse a un bar, sentarse, dejar la mochila allá, irse afuera, fumarse un cigarrillo, cuando vuelven, ahí está la mochila, ¿verdad? Y eso no se consigue en muchas partes del mundo. Por empezar, no se consigue en Estados Unidos. Además, les dije, si tienen suerte, no van a ser víctimas de que en medio de un espectáculo de teatro entre unos locos diciendo, oí voces que me dicen que algo está mal, y ¡rum!, ya me trae a 50 personas. Así que bueno, eso fue lo que les recomendé. Gracias. Cuestiones, si usted quiere seleccionar, acá alguien pregunta, ¿no será que el capitalismo es imbatible para el género humano? Para anular los medios de comunicación destituyentes, ¿el camino es la expropiación? ¿Cómo influyó la elección del candidato K? Preguntan aquí. ¿No cree que los perfiles de Scioli y Macri no son de derecha? ¿Un factor de este posible fin de ciclo, al menos en Argentina, no sería la falta de reformas estructurales en general? ¿Piensa que el potencial juicio político contra Dilma en Brasil es técnicamente un intento de golpe de Estado, más allá de que no desaparezca el orden jurídico? Espera, un segundito. ¿La política del gobierno venezolano de expropiar empresas privadas que no tienen que ver con cuestiones estratégicas cree que fue correcta? Bueno, espera, porque quiero, no, ya con eso tengo hasta mañana a la tarde, así que no, está bien. Digo, les pido disculpas a los demás, pero son muchas preguntas. Antes yo quisiera hacer una advertencia. Digo lo siguiente. Ustedes saben que estamos metidos, tan ustedes, todos nosotros metidos en una tremenda batalla de ideas. Eso que Fidel llamó la batalla de ideas, ¿no? Fidel, tras las huellas de Martí, Martí dijo algo maravilloso. ¿Saben que Martí debería ser más estudiado y mejor conocido en la Argentina? Por muchas razones. Martí fue nuestro cónsul en la ciudad de Nueva York durante más de 10 años, cónsul honorario de la República Argentina en Nueva York. Martí fue una de las grandes corresponsales que durante mucho tiempo tuvo el diario La Nación de Buenos Aires, en aquella época en que La Nación era esa tribuna de doctrina que quiso Mitre, y un indicio de la decadencia de La Nación lo mide la distancia que hay entre José Martí y la mayoría de los columnistas de hoy en La Nación, ¿verdad? Cuando uno compara, evidentemente la decadencia es una caída abismal. Martí escribió algunas de las páginas más extraordinarias sobre la relación entre América Latina y Estados Unidos, y quería profundamente la Argentina, ¿verdad? Por eso digo, es una pena que no se haya estudiado para nada. Yo hice toda la carrera de sociología y después enseñé durante casi 30 años en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y Martí nunca apareció en ningún programa, ni cuando yo era estudiante ni cuando yo era profesor. Digo, desconocimiento total. Martí, entre las muchas frases célebres que hay en su obra, dijo una que me pareció realmente notable y que Fidel fue quien la tomó así al vuelo. Martí dijo: de pensamiento es la guerra que se nos libra, ganémosla a fuerza de pensamiento, ¿verdad? Es una frase importantísima. La gran batalla de ideas la ha venido ganando Estados Unidos hasta ahora. Ellos se dieron cuenta muy bien que tenían que prevalecer y que lo debían hacer en el mundo de las ideas, y por eso es que ellos han desarrollado todo este aparato formidable, un establishment académico, universitario, y sobre todo grandes medios de comunicación, la fenomenal industria cultural de Hollywood, que nos cambió nuestra manera de ver el mundo. Por ejemplo, recuerdo yo cuando era un joven estudiante de sociología, en aquella época en la Argentina uno podía, yo trabajaba, estudiaba, y con mis amigos, soy muy aficionado al cine, íbamos a todas las noches, salíamos en la facultad y nos íbamos a Lorraine, en la calle Corrientes, a ver películas fundamentalmente europeas, películas maravillosas, ¿verdad? Y yo disfrutaba como loco con esas películas de Ingmar Bergman, de Rossellini, de los grandes, de Michelangelo Antonioni, de Fellini, los grandes directores, de François Truffaut, del cine francés, ¿verdad? ¿Y qué me pasó a mí? De repente tuve hace unos pocos años intención de, bueno, revisar mi propia historia. Uno cuando llega a esta edad empieza a decir, a ver, ¿qué hice yo y por qué lo hice? ¿Cómo era? Entonces traté de ver alguna de estas películas. ¿Pueden creer que no las pude tolerar? No las pude tolerar. Y dije, ¿pero qué me pasó a mí? Si a los 18, 19 años las disfrutaba y me parecía maravilloso, y nos íbamos con mis amigos, nos tomábamos a la salida de Lorraine, nos quedábamos hasta las 2 de la mañana discutiendo Luz de Invierno, La Fuente de la Doncella de Bergman, y viendo a ver si aquello cómo tenía que ver con la socialdemocracia, la Guerra Fría. Tengo una panoplia de temas y oportunidades abiertos por la película. Y ahora, ¿sabes lo que me pasó? Es que, habituado al bombardeo mediático del cine norteamericano, aquel cine usado con un primer plano de 5 minutos en la cara de Jeanne Moreau, por ejemplo, una mujer maravillosa, se me hacía una cosa que me agarraba como un síntoma de abstinencia de un cocainómano. No lo podía soportar. ¿Por qué? Y les cuento algo más. Cuando vi por primera vez JFK, no sé si ustedes la vieron, a JFK, la gran película de Oliver Stone sobre el asesinato de Kennedy, ¿no es cierto? Yo entro al cine, me meto rápidamente en la película, y la película es tan vertiginosa en los primeros 2 minutos que tuve una reacción instintiva. ¿Saben? Yo vivo arriba de los aviones, quise buscar el cinturón de seguridad para asegurarme de que no me... Les aseguro. ¿Por qué? Porque yo soy un animal condicionado por Hollywood. Porque yo veo, y el ritmo que yo necesito es el ritmo que me da Hollywood, una cosa vertiginosa, ta, ta, ta, ta, ta, una especie de metralla, ¿no es cierto?, de imágenes, de discursos breves, nada de un discurso largo, nada, nada, son todas frases hechas, así, pero son puñaladas, ¿no es cierto? Entonces cambió nuestro sentir, esa es la gran batalla que ellos ganaron. La gran batalla que ellos ganaron, nos cambiaron la sensibilidad. Por eso no soportamos un discurso de un político. Un político que hable más de 5 minutos, ya la gente no lo quiere escuchar. ¿Por qué? Porque el político hoy, lo que hace el político norteamericano, ¿verdad? Tira 4 o 5 frases, una sonrisa, un chiste y se va, y punto, y no hay nada más, ninguna sustancia. ¿Por qué? Porque ya estamos condicionados para no pensar. Además, los medios contemporáneos, sobre todo la televisión y los medios audiovisuales, no son medios que le permiten a uno hacer la tarea de reflexión. O sea, yo puedo leer, y la cultura de la izquierda es una cultura gráfica, eminentemente gráfica, es una cultura que permite la reflexión. Yo leo, voy para atrás, miro de vuelta, voy para adelante, vuelvo para atrás. Eso no lo podemos hacer hoy en el aparato audiovisual. Bueno, ¿a qué viene esto? Viene al tema de la... Ya voy a las preguntas, no las voy a saltear. Viene a propósito del tema este. El amigo Manieto, una de las cosas que está haciendo ahora, uno de sus planes más perversos, es tomar el control total de la producción de libros en la Argentina. Y ha hecho unos avances notables en ese terreno. Ha comprado a Cúspide, que es una de las grandes cadenas de libros de librerías de la Argentina. Es socio muy importante de Jenny, que es la otra cadena. Está comprando las principales librerías en las principales ciudades capitales. Y está ejerciendo una tarea de discriminación en contra de pensadores, gente que como yo, como muchos otros, tenemos malas ideas que no tienen que ser difundidas socialmente, y ellos se encargan de que no lo sean. ¿Qué hacen, por ejemplo? Primero, los libros que uno escribe exigen que los precios sean más caros, cuando la idea es publicar libros baratos para que la gente pueda comprarlos. Digo, a mí no me interesa publicar un libro de 1.000 pesos porque nadie lo puede comprar. Me interesa publicar un libro de 200, 300 pesos hoy, al paso de hoy, ¿verdad? Bueno, la cúspide no te las acepta. Te pide que el libro sea más caro, ¿verdad? Porque si no, no es rentable. ¿Con cuánto se quedan del precio de tapa del libro que ustedes pagan? Se quedan con el 60%, ¿oyeron bien? 60, o sea, un libro que vale 100 pesos, le deja al Grupo Clarín 60, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces con los editores del libro? Bueno, cada día están más acogotados, porque no tienen cómo financiar, porque ¿cuándo le pagan esos 40 pesos con los cuales se retribuye al editor? Se lo pagan a 180 días plazo, sin reajuste por inflación. Es decir, que de a poquito van ahogando a todas las pequeñas editoriales que publican lo mío, lo de Ricardo Aronskin, lo de, bueno, Horacio González, toda esa gente que publicamos, no publicamos en Sudamericana, en Planeta, en esa, publicamos en esas pequeñas editoriales. Y esto viene a cuento de que normalmente para combatir eso traigo siempre libros, no solamente míos, libros de otros autores que publica una editorial que está acá, y le he pedido que vengan y que pongan los libros a disposición de ustedes a un precio no comercial, porque tenemos que dar esa gran batalla si queremos que en los próximos 10 años no desaparezcan por completo los González, los Forster, etc. Tenemos que sortear esta gravísima amenaza que el Grupo Clarín ha hecho controlando el proceso de distribución de libros. No se meten, cualquiera puede editar, el problema es que no pueden distribuir. Y al no poder distribuir, no llegamos al público. Yo les pregunto, ¿saben quién es el país que tiene la mayor producción de películas de largometraje del mundo? No es Estados Unidos, es la India. Ahora, de ustedes, ¿quién ha visto una película india? Por favor, levante la mano. Una película. ¿A dónde la...? ¿Acá o en el exterior la vieron? Acá. ¿Vos? Acá también. Acá también. Cuatro sobre unas 300 personas. Bueno, ese es el impacto, ¿verdad? A pesar de que la India produce mucho más largometrajes que Estados Unidos. Pero, ¿quién controla la distribución de los largometrajes? Las dos o tres grandes cadenas norteamericanas. Bueno, esto lo quería decir a propósito de esos libros que están ahí. Si pueden, digamos, no son míos, son de otros también. Hay un texto maravilloso de García Linera que hemos publicado hace poquito, que es muy importante. Bueno, pregunta. ¿Capitalismo imbatible? No, por Dios. A Dios gracias, no. Si no, yo no estaría acá. Me hubiera quedado en casa, tranquilo. No, el capitalismo se lo puede combatir, y se lo puede combatir exitosamente. Hace falta, claro, mucha claridad ideológica. Combatir el capitalismo. Yo les digo algunas cosas que se pueden hacer ya. Desmercantilicemos la educación, o sea, prohibamos que la educación sea una actividad lucrativa, o sea, no puede haber establecimientos educativos que produzcan ganancias y que sean comerciales, tienen que ser públicos y por lo tanto no non-profit, o sea, no ganancia. Esto es fundamental. La educación pública, por lo tanto, es absolutamente esencial, por eso mi solidaridad con las universidades públicas. Es una frontera que no podemos negociar bajo ningún punto de vista. Segundo lugar, tenemos que hacer lo mismo con la salud. La salud no puede ser una mercancía, no puede ser. No es cierto que haya remedios que compran nuestros jubilados, gente de la tercera edad, que cuestan $1.500 por mes el remedio. 1.500 pesos por mes, el remedio. Una locura para gente que está ganando 6, 7 mil pesos al mes como jubilación, ¿verdad? Eso porque, bueno, porque es uno de los más grandes negocios de la humanidad. De lejos, uno de los más grandes negocios de la humanidad, ¿verdad? Y los laboratorios farmacéuticos financian la carrera de los principales políticos de los países del mundo desarrollado, empezando por Hillary Clinton, ¿verdad? Entonces, desmercantilicemos. Si le sacamos al capitalismo la educación como negocio, la salud como negocio, la industria farmacéutica como negocio, ¿por qué creen la persecución contra los cubanos? Bueno, porque han desarrollado medicamentos a bajísimo costo, a bajísimo costo, que Estados Unidos no admite que se introduzcan en su mercado y dice que no están bien, que no han sido probados. No, macanas, es porque venden a 20 centavos de dólar o a 50 centavos de dólar lo que en Estados Unidos cobran 40 dólares. Está la película esta, Michael Moore, no me acuerdo el nombre, ustedes la habrán visto, que va, ¿cómo se llama? Cinco. Que va y lleva a estos americanos al hospital Hermanos Almeijeras en La Habana, y los americanos no pueden creer que les den los medicamentos, y cuando ven, ¿y cuánto vale esto? Y dicen, acá vale un dólar, esto, pues ya pago 50, 60. Bueno, si uno quiere combatir el capitalismo, hay que atacar esos sectores. Evitar que la seguridad social sea un objeto de lucro. Por suerte, en la Argentina volvemos a recuperar la ANSES y acabamos con la FJP, pero se puede combatir. El capitalismo es un sistema histórico. Como todos los sistemas históricos, está condenado a desaparecer. Yo no lo voy a ver, desgraciadamente, pero no va a pasar mucho tiempo, ¿verdad? Porque simplemente está destruyendo el hábitat de la humanidad. Digamos, hay dos grandes barreras que tiene el capitalismo. Primero, la lucha de clases, y segundo, la madre naturaleza. A la lucha de clases, pero se la puede engañar. Usted puede engañar a los sectores obreros, puede decirle que ahora son clase media y por lo tanto voten como clase media, como ha pasado ahí en Ecuador, en Venezuela y en tantos otros países. Pero a la madre naturaleza no se la puede engañar. Yo no puedo contaminar un río con cianuro y después decirle, no, río, quédate tranquilo, no tenés cianuro, ¿verdad? Y esa es la frontera ecológica. Esas dos fronteras se están moviendo muy aceleradamente en contra del capitalismo. ¿Por qué creen que el Papa ahora sacó la encíclica Laudato Si? Porque se dio cuenta, como buen político peronista que es, se dio cuenta, digamos, con todo respeto a su santidad, pero es lo que es. Vamos a pensar que viene de dónde. Él se dio cuenta de que la humanidad está en peligro y que él ahora está en una posición en que no puede mirar para otro lado. Por eso sale con esa encíclica. O sea que se lo puede combatir y no va a haber ninguna... nada le va a garantizar la inmortalidad. El capitalismo, un sistema histórico, como tantos ha habido, el feudalismo, la antigüedad clásica, ha llegado a su apogeo, ha comenzado un lento descenso, puede demorarse 40, 50 años, pero no cabe duda. Yo no lo voy a ver, pero alguno de ustedes por ahí tiene suerte y lo ve. Punto. Expropiación de los medios estudiantes. Digo, con la ley de medios bastaba. Lo que pasa es que para la ley de medios, para ellos era un tema, digamos, fundamental. Y lo defendieron con uñas y dientes, con la complicidad del Poder Judicial, que ahora, digamos, se ha vuelto hipersensible, cuanto antes no le preocupaba nada. ¿No es cierto? Por ahí expropiar algunos, pero yo creo que eso depende de la correlación de fuerzas. Pero con haber aplicado la ley, pero para aplicar la ley necesitabas la justicia de tu lado, la justicia la tuvimos siempre en contra, y además necesitabas un pueblo movilizado que desgraciadamente no hemos tenido. ¿No es cierto? Ahora tal vez después de esa dura lección, tal vez haya una movilización, una organización que permita que una ley ejemplar como esa, que fue discutida por todo este país, ¿no es cierto?, durante 4 o 5 años, que fue la ley más consensuada de la historia argentina, bueno, no se aplicó por esa conspiración judicial parlamentaria que existe en todos los países y que ha sido preparada, vuelvo a repetir, por Estados Unidos. Estados Unidos hace ya 30 años que dejó de lado el golpe militar y ahora el modelo del golpe blando, el golpe blando del golpe parlamentario con la bendición del Poder Judicial y el apoyo de la del terrorismo mediático. Esa es la manera como hoy tumban un presidente. La están pretendiendo tumbar a Dilma de esa manera, quisieron hacer lo mismo con Cristina, no le salió, pero bueno, ese es el gran peligro. Por eso la democratización de los medios es fundamental. ¿Por qué el Frente para la Victoria se eligió mal Scioli? Miren, era el único candidato que tenía, ahí no había ninguna elección. era sopa o sopa. La pregunta no es por qué fue Scioli, la pregunta es por qué después de 12 años no hubo otro. Esta es la gran pregunta. ¿Por qué no se formó? ¿Por qué no se abrió un espacio? Ojo, con esto digo, esto no es cuestión de que Cristina ponga la mano así y saque un candidato de una bolsa, ¿no es cierto? No, no es así. Pero es crear condiciones de debate interno, de discusión política, de promoción, que haga posible el surgimiento de nuevos liderazgos. Desgraciadamente el Frente para la Victoria no tuvo esa virtud y por lo tanto quedó Scioli como único candidato, no había otro. Yo recuerdo que lo vi muy claramente cuando, ustedes recordarán, en las elecciones de congresiones parlamentarias del 2013 en la provincia de Buenos Aires se impuso fácilmente Sergio Massa. Yo recuerdo que después de eso tuve una reunión con algunos dirigentes muy importantes de la Cámpora, ellos la pidieron, a ver mi opinión sobre cómo yo veía la cosa, el diagnóstico, le dije, mire, el diagnóstico es muy serio, no hay otro candidato que no sea Scioli, así que les recomiendo que ya dejen de insultarlo, escupirlo, pegarle, hacerle todo, porque es el hombre que van ustedes a querer subir al ring dentro de 2 años a pelear y ya va a estar magullado, lesionado, con un ojo en compota, un brazo partido, así que mejor no le peguen más, no lo insulten más, no lo ninguneen más. Respuesta: no, usted es un pesimista, usted no entiende, usted no sabe, ella sabe qué es lo que va a hacer, tenemos 3 otros candidatos, me atreví a decirle, me dijeron cuáles. Bueno, me dieron nombres de 3 ilustres desconocidos que creo que difícilmente sus madres los conocían a esas personas. Y pensaron que esos personajes, llevándolos un par de veces a 6, 7, 8 y haciéndole publicar una entrevista en Página 12, se proyectarían al estrellato nacional. Yo los miré como quien mira, qué sé yo. ¿Qué vas a discutir? Si ustedes tienen esa ingenuidad de pensar que el mundo se construye así, allá ustedes, la desgracia que en este barco estamos metidos 40 millones de argentinos detrás de la estupidez esta. Bueno, efectivamente se demostró que no había ningún otro candidato y que cuando este hombre subió, bueno, evidentemente hizo un papel demasiado bueno teniendo en cuenta los antecedentes, ¿verdad? No se podía esperar más. Y bueno, y que es muy parecido a Mauricio Macri, sí, es efectivamente muy parecido a Mauricio Macri, pero hubiera hecho un gobierno diferente, me parece, no hubiera hecho este mismo tipo de gobierno. Creo que a veces nosotros estamos muy acostumbrados a hacer grandes generalizaciones al voleo y decir Macri igual a Scioli, Aecio Neves igual a Dilma, esa especie de esquematismo burdo en que caen ciertos sectores de una izquierda muy ultra, ¿verdad? Y que no conducen a ningún lado. Decir, bueno, son políticos burgueses, sí, claro, por supuesto, Hitler era un político burgués, pero el socialdemócrata no era igual que Hitler, ¿no es cierto? Entonces no se puede hacer esa clase de generalizaciones, y ahora lo estamos viendo ahora cuando vemos los monstruos en la Cámara de Diputados de Brasil, nos damos cuenta que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, que uno puede tener muchas críticas al PT, yo las tengo muchas, y las he hecho públicas, porque gran parte de lo que le está pasando a Dilma ahora obedece a una errónea estrategia de construcción de poder político de Lula, que desmovilizó al PT, que fue en un momento el gran partido de masas del mundo occidental, y Lula lo redujo a un cascarón vacío sin vida propia, y ahora la pobre Dilma cuando sale a la calle y quiere ver quién está, no hay nadie. Pero no hay nadie porque Lula desmovilizó a todos. Pero no es lo mismo Lula que Aecio Neves. No es lo mismo Lula o Dilma que Eduardo Cunha o alguno de estos delincuentes, narcotraficantes, corruptos, fugadólares que tienen hoy en día en Brasil y que están juzgando a Dilma. Entonces es importante marcar esa diferencia. Yo creo que, por ejemplo, Scioli no hubiera abandonado la UNASUR como lo hizo Macri, Scioli no hubiera ido por la Alianza del Pacífico como lo hace Macri, creo que Scioli no hubiera producido un ajuste como el que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri, creo que la cosa hubiera sido diferente, y esa diferencia es muy importante. En el fondo sí, son 2 políticos burgueses, bueno, pero tiene que ir el escalpelo a los rasgos más finos, no podemos conformarnos con una caracterización como esa. No hubo reformas estructurales, alguien me pregunta. Es cierto, pero yo quiero salir al paso de lo siguiente. Hay muchas acusaciones que dicen, bueno, Chávez no cambió la matriz productiva del rentismo petrolero venezolano. Evo no cambió la matriz productiva basada en la minería y en el extractivismo. Yo le digo, bueno, es cierto. Pero cambiar la matriz productiva se dice muy fácil, lo digo yo acá en un discurso, pero hacerlo no es tan sencillo. Y les pongo dos ejemplos. Corea del Sur cambió su matriz productiva. En el año 1957 Corea del Sur tenía un ingreso per cápita que era la décima parte del ingreso per cápita de la Argentina. Era un país de campesinos, fundamentalmente de campesinos, que comían una escudilla de arroz o dos por día y nada más. Hoy en día Corea del Sur es una potencia económica desarrollada, yo diría hiperdesarrollada, con un nivel de desarrollo industrial fenomenal, con un establecimiento científico y tecnológico solo superado por Estados Unidos y los principales países europeos, pero ahí nomás superados, ¿verdad? Y que gravita seriamente en la economía mundial, ¿verdad? Pero eso fueron 40 años de esfuerzo que transformaron un país pequeño, agrario. Corea del Sur tiene el tamaño de la provincia de Catamarca y ahí viven 45 millones de personas, más que en la Argentina, ¿verdad? Y ellos lograron en 45 años cambiar la matriz productiva, pero tuvieron 45 años y tuvieron primero una dictadura militar, después se libraron de la dictadura militar, actuaron con independencia de la tutela yanqui, hicieron una política contraria al consenso de Washington y se transformaron en una gran potencia industrial. Hoy en día Corea del Norte pesa más en la economía mundial que toda América Latina junta. Ahí está un cambio de matriz productiva, pero 40 años. Y el otro cambio, Gran Bretaña. Pasar de ser el taller industrial del mundo a ser un centro financiero especulativo mundial. 30 años de gobiernos conservadores lograron eso. Entonces le pedimos a Chávez que en 8 años cambie, ¿no es cierto?, en un país atrasado, subdesarrollado, del tercer mundo, haga un cambio que en otros lados se demoró 30 o 40 años. Le pedimos a Evo, ¿no es cierto? Yo cuando veo a los amigos, muchos amigos míos, muy enojados algunos con mi defensa de Evo Morales, lo acusan de extractivista. ¿Y qué quieren que haga Evo? ¿Qué quieren que haga Evo con la riqueza mineral que tiene Bolivia? ¿Que la deje ahí? Si la utiliza, lo acusan de extractivista. Si no lo utiliza, ese país es inviable económicamente, porque su gran riqueza son los minerales que tiene. Bolivia puede convertirse en la Arabia Saudita del siglo XXI, porque tiene el mayor depósito de litio del planeta Tierra. Y con el litio funciona esto, funciona esa cámara, los celulares de todos ustedes, muchas de estas luces, autos híbridos, todo se mueve en base al litio. ¿Qué le vamos a pedir a Evo? ¿Que lo deje ahí? ¿Que no lo utilice? ¿Que haga un saludo a la bandera, un saludo a la Pachamama, una ceremonia como la que hizo Macri ahí ¿dónde fue? En Purnamarca, no sé qué, ceremonia trucha, porque yo estuve ahí, me decían los amigos. Bueno, fue Hollywood style, ¿no? Bueno, ¿qué quieren que haga Evo? Tiene que darle de comer a 13 millones de personas. Me dicen, no, pero en Bolivia somos 10. Sí, 10 más los 2 millones y medio que hay en Argentina, el medio millón que está en España, que se fueron por la zona de hambre. No es que los bolivianos se fueron porque les disgustaba su país, su tierra, sus costumbres, sus comidas, su gastronomía, su todo. Se fueron porque se morían de hambre, por eso se fueron, ¿verdad? Y además la irresponsabilidad de los críticos extractivistas que no toman en cuenta un dato tan elemental como este. Bolivia hoy tiene 10 millones allá en Bolivia, ¿no es cierto? Dentro de 25 años van a ser 20 millones si es que no vuelven los de acá, que en una de esas gracias a Macri van todos rajando de vuelta para Bolivia. Bueno, van a tener en 20 años el doble de la población. Tienen que tener el doble de escuelas, el doble de hospitales, el doble de casas, el doble de cañería, el doble de luces. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen si no utilizan los recursos naturales? O sea, es una irresponsabilidad gigantesca la de algunos de mis amigos que hablan del extractivismo y se llenan la boca con la defensa de la madre tierra, pero los primeros que hay que darles de comer a la madre tierra es a la gente. La gente somos parte de la naturaleza también, ¿o qué somos nosotros? Somos descendientes directos de chimpancés que hemos evolucionado o no, según los criterios, ¿verdad? Pero somos eso. Somos parte de la naturaleza, no somos otra cosa diferente a la naturaleza. Entonces, la crítica al extractivismo y a la falta de reformas estructurales realmente no tiene sustancia, es una chicana ideológica que se aplica que aplican lo que yo llamo estos doctores de la revolución, ¿no? Que conciben a los procesos revolucionarios como un teorema de la trigonometría, en donde acá está la clase dominante, acá está la clase dominada, acá está el partido de vanguardia revolucionario, se colocan así en este ajedrez y ya está la revolución. Digo, eso no existe sino en una borrachera ideológica, una alucinación, una noche, digamos, llena de pecados, y que uno puede pensar en eso. Pero después, seriamente, cuando uno gobierna, digo, seriamente cuando uno gobierna es otra cosa, el mundo es diferente. Bueno, juicio político a Dilma, claro, un golpe de Estado de nuevo tipo. Sí, seguramente. Pues ya no se usan más los golpes con los militares, esas fotos horribles, bueno, la foto de Pinochet así, con una cara horrible. Ya eso no se usa, es de mal gusto, no es posmoderno, no es telegénico. Y ahora se prefiere tener jueces atildados que hablan bien, que dictan sentencia aparentemente inobjetable, los periodistas que acompañan, ¿no es cierto?, los políticos venales que están ahí de turno, y el poder mediático, que es muy fuerte. Es un golpe de Estado. Venezuela expropió algunas empresas. Mira, en las políticas de expropiaciones siempre puede haber algún error, ¿no es cierto? Pero en la medida en que algo se coloca bajo control público, hace menos daño que si lo tiene en un privado. Entonces, lo que pasa, lo que hay que hacer es que esa empresa funcione bien. Lo que pasa, Fidel decía más de una vez, ¿no es cierto?, que desgraciadamente no hay muchos empresarios socialistas y que el Estado socialista no genera una cultura empresarial, y eso es muy importante, una cultura empresarial orientada a producir bienes para todos, para la satisfacción de las necesidades de todo el pueblo, es algo realmente muy importante. Pero bueno, esas virtudes, esa capacidad empresarial es relativamente rara, mismo en el capitalismo, no son muchos los empresarios schumpeterianos, como le llaman, ¿verdad? La mayoría de los empresarios son gentes que aprovechan las ventajas que le ofrece el sistema. En la Argentina y en Estados Unidos, no crean que en Estados Unidos es muy diferente, más o menos lo mismo que acá, ¿no es cierto? La amistad de los políticos, la puerta giratoria que sale de los grandes directorios y entra al Estado y le hacen los favores por debajo de las mesas, adjudicando obras públicas, subsidios, así se hace el dinero. Como dijo el gran filósofo económico del liberalismo, Barrio Nuevo, ¿cómo se llama Barrio Nuevo el nombre? Luis Luisito Barrio Nuevo, filósofo económico, nadie hace la plata trabajando, ni acá ni en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que Trump hizo la plata transpirando, sudando la gota gorda? Por favor. O Mark Zuckerberg con Facebook, que digo, aprovechó una volada, lo vio, pero después todo el sistema acompañó todo eso. ¿Cómo hicieron la plata las grandes fortunas, los Rockefeller? Por algo en Estados Unidos les llaman los barones ladrones, ¿eh? Los barones económicos ladrones, Robert Barons, ¿eh?, le dicen, los barones ladrones. Eso está en la literatura norteamericana, porque robaron a manos llenas, hicieron especulaciones, negociados con la complicidad de los gobiernos, ¿verdad? ¿Cómo se hacen millonarios todos esos tipos? ¿Cómo se hizo millonario Krupp y Thyssen en Alemania? Bueno, produciendo armamentos para Hitler, ¿no es cierto? ¿Cómo se hizo una gran empresa, la Bayer, también preparando componentes para los campos de concentración en donde terminaban judíos los nazis? Digo, no pensemos que... Digo, yo no digo que puede haber empresarios que sí lo hacen, pero no son esos grandes que ocupan las luminarias, los que están en el estrellato de la revista Forbes. Esos que hicieron grandes fortunas difícilmente las hicieron por derecha. Casi siempre las hicieron por izquierda. Digo, hablando de esos grandes empresarios. Y las virtudes empresariales, además, son muy escasas. No hay mucha gente que pueda asumir un papel empresario realmente con eficiencia. Son escasos. Por eso, digamos, cuando hay algunos y tienen una vocación social, realmente es digno de ser reconocido. Y eso, digamos, algo que, por ejemplo, ahora en Cuba es uno de los grandes temas. Ver de qué manera despiertan en los chicos más jóvenes el entusiasmo por una función empresarial con empresas mixtas o empresas del Estado, ¿verdad? Sobre todo van a ser mixtas porque el Estado se ha burocratizado demasiado en Cuba y ha perdido incentivo. Cuba fue una revolución, a mi manera de ver, y lo digo acá porque lo dije allá tantas veces, excesivamente generosa, que premió por igual al trabajador indolente y al trabajador sacrificado, ¿no es cierto? Y que logró un milagro que ninguna revolución logró en todo el mundo, que es haber elevado la clase campesina, que fue la clase que siempre fue la postergada por todas las revoluciones, a la condición de clase de donde surgen los profesionales, los técnicos, los médicos, los ingenieros, los profesores de ciencias, y a los que peor les ha ido fueron entrenadores deportivos o maestros, todos, ese campesinado fue promovido. ¿Cuál fue el precio de eso? No hay campesinos en Cuba ahora. No hay campesinos en Cuba. Usted recorre el campo y se ve pura gente vieja que no puede hacer las funciones de la agricultura. Uno de los temas de la agricultura cubana grave es la inexistencia de una fuerza de trabajo rural. ¿Por qué? Porque los campesinos ya no son más campesinos. El hijo del campesino ya no es campesino. En Bolivia el hijo del campesino, el nieto del campesino, el bisnieto del campesino es campesino. Lo mismo en Rusia, lo mismo en China, lo mismo en Vietnam, no en Cuba. Por eso es la unicidad. Los logros fenomenales de la Revolución Cubana en parte se fundan en esa promoción extraordinaria del campesinado, pero al mismo tiempo no tiene ahora quien produzca los alimentos que Cuba necesita. Por eso Cuba necesita importar gran parte de lo que consume, no tiene gente en el campo, ¿se dan cuenta? Entonces, yo creo que el tema ese de las empresas y las empresas expropiadas, hay que verlo un poco desde esta prisma. Bueno, tenemos un empresariado socialista que sea capaz de pensar en términos de bien común y no del imperativo de la ganancia individual. Si lo tenemos, en buena hora, porque va a ser una gran tarea. ¿Qué opinión tienes sobre las dificultades de cooperación de los gobiernos progresistas de un modelo neoextractivista y de reclimatización de la economía? Entiendo que algo de eso te sí. Diferencia en política exterior entre Hillary Clinton y Donald Trump para América Latina. Bien. En el caso de países con una fuerte tradición de candidatos socialistas como Cuba, ¿es posible una reapertura del sistema económico mundial de forma certera? Eso es lo que puedo entender. Yo creo que del neoextractivismo ya hablé, la reprimarización, bueno, lo que pasa en estos países, están atrapados, ¿verdad? Necesitan exportar, el mundo desarrollado no los compra productos manufacturados, es muy difícil, hay que dar una gran batalla. Los chinos, por ejemplo, durante mucho tiempo querían comprar soja, así prácticamente poroto de soja y nada más, no querían que hubiese ningún proceso de elaboración. En un momento determinado la Argentina insistió, el gobierno de Cristina Fernández insistió, y los chinos lo aceptaron, ¿no es cierto? La Argentina quería producir, ¿cómo le llaman? Los pellets, exactamente. Los chinos lo aceptaron. Y el gobierno argentino insistió en ese camino. Los chinos dejaron de comprar. La Argentina, por suerte, se mantuvo firme. Empezó a vender soja en otra parte, en la India, por ejemplo, entre otros países, y al cabo de 2 años los chinos vinieron y aceptaron que le vendiéramos también una parte de pellet y otra parte por otro soja. Eso demuestra que cuando hay firmeza de nuestra parte, como la tuvo Cristina en este incidente, se pueden lograr resultados muy positivos. Así que no estamos condenados a la reprimarización. Pero el peso, la presión de toda la economía mundial es a que nosotros nos convirtamos en productores de materias primas sin ningún grado de elaboración. Así que eso obviamente se ha visto muy fuertemente en el caso de dos países que eran los dos países con mayor nivel de desarrollo industrial de América Latina, que eran Brasil y México. México, después de la firma del Tratado de Libre Comercio, se ha desindustrializado aceleradamente, ¿verdad? No solamente se ha desindustrializado, sino que ha permitido la penetración de el maíz transgénico en el país del cual el maíz es originario. Es un crimen. Lo que ha hecho el TLC y lo que ha permitido el gobierno mexicano es realmente un crimen. Y ese crimen ha significado que México, que tenía autoalimentación alimentaria, ahora es un país que depende de importaciones de alimentos de Estados Unidos, gracias al TLC. ¿Se dan cuenta? Es terrible. Y Brasil ha visto desmontarse su aparato industrial. Brasil hoy tiene un aparato industrial que es muy inferior al que tenía hace 30 años atrás. Y eso debido a estas políticas de apertura. Brasil es un país muy endeudado. La deuda pública de Brasil insume el 53% del presupuesto de la Federación. O sea, es una barbaridad el grado de endeudamiento de Brasil. Y eso lo hace que tenga que conseguir recursos a partir de los bienes que se pueden exportar fácilmente. Que se exporta fácilmente, fundamentalmente soja, y eso es el por eso la reprimarización de Brasil. Sobre la diferencia de política exterior de Trump y Clinton, bueno, Clinton es una lobista de la industria farmacéutica, del lobby israelita en Estados Unidos. No le digo que es el lobby judío porque no es correcto, es un análisis incorrecto del tema. Es un lobby de Israel, no de los judíos, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Ella es una lobista del Estado de Israel, una lobista de la industria farmacéutica, una lobista de Wall Street y del complejo militar industrial. Y por lo tanto, si ella es electa, va a ser una política que sea congruente con aquellos que le han pagado su carrera política. Trump es un tiro al aire, no se sabe lo que puede hacer. Absolutamente es un multimillonario, ustedes saben, él tiene una fortuna cercana a los 25 mil millones de dólares. Y cuando se lanzó a la carrera presidencial dijo: yo voy a hacer una campaña con mi propio dinero, no voy a aceptar un peso de nadie, porque cuando yo llegue a la Casa Blanca voy a gobernar en función de lo que yo diga y lo que el pueblo americano me haya aprobado. Cosa que mis rivales, en ese momento no sabía que Clinton iba a ser su rival, todavía no está jugado, pero es muy probable que sea Hillary Clinton la candidata por encima de Bernie Sanders. Dice, pero en cambio mis rivales van a tener que hacer lo que los que le dieron el dinero le dicen que tienen que hacer. En cambio ustedes saben que yo no le debo nada a nadie. De hecho, el hombre ha resultado ser un showman tan espectacular que ni siquiera ha gastado ese 10% de su fortuna. Porque resulta que los medios de los Estados Unidos, siempre ansiosos de una noticia espectacular, con Donald Trump, tienen una catarata interminable de black bloopers y de toda clase de afirmaciones así extravagantes. O sea que el hombre ni siquiera ha gastado esa plata. ¿Qué puede hacer Trump? Es un misterio. Ha dicho cosas terribles, por ejemplo, obligar a los mexicanos a que construyan un muro para que no vengan, de cosas que evidentemente los mexicanos no van a hacer. Pero al mismo tiempo, como es un tipo que está con independencia de los grandes poderes económicos de los Estados Unidos, si de repente considera que es mejor normalizar en serio las relaciones con Cuba y acabar con el bloqueo, es capaz de que él lo acabe. Les digo, por ejemplo, me dijeron esto en Cuba, dice, el sector de la industria turística norteamericana está muy, muy molesto con Washington por el tema del bloqueo, porque les dicen, miren, nosotros inventamos el turismo de masas, Sheraton, Marriott y Hilton somos los que inventamos a nivel mundial el turismo de masas, los grandes hoteles, todo lo que llaman la industria del entretenimiento turístico. Y resulta que tenemos una isla fenomenal a 100 millas de los Cayos de la Florida, y en lugar de estar nosotros manejando ese inmenso negocio que es el turismo en Cuba, vinieron los españoles, que de esto no sabían absolutamente nada, y llenaron de hoteles toda la isla de Cuba. Queremos estar nosotros ahí. Y bueno, y el gobierno de Estados Unidos no los deja. Si Trump llega a la Casa Blanca, no sería raro que él levantara muchas de las restricciones que ya podría levantar Obama, porque ojo, no es cierto que solo el Congreso de Estados Unidos tiene la autoridad para acabar con el bloqueo. Obama no puede, el presidente no puede, pero puede sí suavizar significativamente muchas de las aristas más espinosas del bloqueo. Y de repente Trump lo hace. Poco probable que lo haga Hillary Clinton. Fíjense lo que son las cosas. Bueno, pero es que así es el mundo. De repente los gobiernos republicanos reaccionarios, han tenido una mejor política en relación a ciertos temas que los gobiernos demócratas. Porque en el fondo esa diferencia es una diferencia irrelevante. Digo, fue Richard Nixon el que estableció, normalizó las relaciones con la República Popular China. Fue George Bush padre el que no solamente eso, sino que dijo que Estados Unidos solo reconocía en Naciones Unidas a la República Popular China. ¿Quién les dice que no sea Donald Trump el tipo que termina por levantar el bloqueo? Yo, la verdad que no sabría qué decirle. Hillary Clinton me preocupa mucho. Le digo, me preocupa más Hillary Clinton que Trump. Hillary Clinton era una persona que destruyó conscientemente un país como Libia. Y cuando le dieron la noticia de que habían entrado, capturado a Gaddafi y lo habían linchado, su reacción fue una carcajada de alegría. O sea, es una hiena, esa mujer es una hiena, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que se puede esperar de Estados Unidos, probablemente Trump, probablemente, no quiero decir que sea, pero probablemente Trump puede darnos algunas sorpresas que Hillary Clinton no nos iría a dar. Bueno, como yo estoy a punto de desfallecer, porque por el viaje no he almorzado, por el viaje no tuve merienda, por nada, y creo que me he hecho merecedor un mate que acá me ha dado la universidad, me lo voy a tomar más tarde. ¿Me parece? No sé, si usted está de acuerdo, que damos por terminada la sesión, ¿les parece? Sí. Bueno, muchas gracias a todo corazón. Gracias, rector. Gracias, gusto, ¿eh? Gracias.